entrega. Está en juego las esperanzas de la América entera. Estás escuchando el Club de la Pluma. La mano que acaricia el libro recorre la tarde y toda la casa. El barco abandonado a la orilla de la sed. Los pies sienten crecer las sombras de la tierra. La huella del agua en el pensamiento, confabulación de las hormigas. Mañana lloverá. Ahora cae un limón de la planta. Su ruido seco rueda bajo el peso del tiempo y del mundo hasta dar con su punto amarillo de equilibrio. El silencio respira profundo. La languidez del aire, minuciosamente imprevista, el atardecer oblicuo, nada va a suceder en cualquier momento, la revolución pendiente. Solo el deseo que surge desde los rincones del ser ante las primeras vacilaciones de la luz, despierta la inefable pulsión del sabor de las formas en la memoria de la piel, hasta que rebalsa y hurga entre los menesteres consabidos, el boleto de salida, la puerta entornada a la noche que lo encamina, con un nombre en la cabeza y su puñal dispuesto a perdonar la vida. Un disparo en el blanco de la oscuridad. El nombre, número en la memoria, la luz portátil del teclado en la mano derecha mientras la voz opera sobre el recuerdo de la sonrisa frágil que sostiene una conversación paralela. Ha pasado lo grave del olvido, sin embargo, que puede ser menos, que nada piensa y se mira las uñas prolijas antes de decidir lo que estaba escrito. No será el mismo bar ahora que ellos son otros, en la misma mesa que sostiene las horas de reconocimiento previas al verdadero encuentro. Después del comentario sobre el libro leído esa tarde y alguna oportuna cortesía al respecto del vestido nuevo que pospondrán las primeras oportunidades del silencio. Cuando llega el turno de las miradas que exploran el territorio y los vasos vacíos, marcan con precisión la hora de pagar con los cuerpos el precio mínimo de estar vivos. Inquietando tu gusto en los sentidos, una palma que bata en tus oídos y un cocodrilo verde en tu mirada. Propongo que tu voz enamorada se lance por caminos y veredas, anunciando llegó la primavera. Hagan suyo el crisol de esta morada. Propongo compartir lo que es mi empeño y el empeño de muchos que se afanan. Propongo en fin tu entrega apasionada, cual si fuera cumplir

desde hace varios editoriales, sostenemos que los tiempos se aceleran en cuanto a las intenciones invasivas que se pretenden llevar adelante en nuestro continente. Los últimos acontecimientos ocurridos en relación a las acciones criminales llevadas adelante por los desgobiernos europeos en contra del presidente del Estado plurinacional boliviano, Evo Morales Aymá, no hacen más que reforzar nuestras alertas. Y no es casual que se haya llevado este acto criminal contra Evo Morales, el representante más genuino del otro paradigma, indígena, creador de un Estado plurinacional, ejemplo de soberanía cultural. No alcanza con la condena y el reclamo desde UNASUR para desagraviar lo ocurrido con Evo Morales. Los desgobiernos títeres de Italia, España, Portugal y Francia padecen crisis estafas con las que subsumen a sus poblaciones en la degradación y la desesperanza. En esos países un modelo perimido, obsoleto, se derrumba llevándose la vida y sueños de miles de personas. Entonces, alineados con el imperio yanqui, preparan sus garras nuevamente para intentar repetir aquello que los rescató del retroceso antes de la revolución industrial, hace ya varios siglos, el colonialismo. A Snowden y Assange se los han convertido como los nuevos demonios desencadenantes de conflictos internacionales. Snowden, Assange, son en estos momentos las excusas para justificar cualquier tipo de intervención con el argumento de seguridad nacional esgrimido por el gendarme mundial. UNASUR debe armarse en todos los frentes, prever todas las posibilidades, diseñar todas las estrategias para evitar que continúen interviniendo en nuestro territorio con sus variadas armas, desde la comunicacional hasta el fogoneo de conflictos sociales. El poder mundial utiliza los monopolios de desinformación para continuar desorientando y condicionando a los pensamientos, manipula las organizaciones sociales infiltrándose en ellas para boicotear, desarmar o desmadrar legítimas luchas populares, entre ellas las cuestiones indigenistas. En resumen, promueven enfrentamientos en todos los posibles puntos a fin de desestabilizar, generar caos y así abrir la puerta a la invasión. Tomemos como ejemplo el caso venezolano. El ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Elías Yagua, advirtió que las fuerzas bolivarianas ejercerán la rebelión total y profunda, como está consagrado en la Constitución, si grupos fascistas de Venezuela incurren en un golpe de Estado. Todos los levantamientos, muchos de los que se unen, en especial si se unieron tarde, no lo hacen para profundizar los objetivos iniciales, sino para pervertirlos o para impulsar hacia el poder político a grupos de derecha diferentes de quienes están en el poder, pero de ningún modo gente más democrática o que impulse los derechos humanos. Algo semejante ocurre tras las luchas de las comunidades originarias. Se argumenta contra la mirada idílica de lo aborigen como intrínsecamente pacífico y armónico, recordándonos que ellos, los originarios, también sometían a otras comunidades. Eso habilita tácitamente al invasor a intervenir. Es la misma excusa para justificar las masacres más recientes llevadas adelante por los civilizados invasores en Irak, Afganistán, Libia, etc. Sin embargo, sabemos que en Bolivia, por ejemplo, detrás de la férrea oposición que realizaron algunos dirigentes del territorio indígena y parque nacional Isiboro Secure, Tipnis y políticos del Beni, a construir una carretera que pase por esa reserva forestal, se encuentra en complot político contra el presidente Evo Morales. Este mandatario crea y conduce un Estado plurinacional indígena, mientras en Argentina los originarios son un asunto desmanejado hasta el extremo, como un problema, convenientemente fogoneado por las inefables ONGs financiadas desde el exterior. Se hostigan y asesinan originarios a diario, pero esos crímenes no causan, ni por asomo, el mismo horror que el crimen de una niña en Capital Federal. se reprime, amedrenta y judicializa diariamente desde hace años a los que luchan contra las mineras y no causa ni por asomo la misma indignación que la represión en el Borda. Se inundan y se pierden vidas y recursos en el litoral y ni por asomo genera el mismo trastorno mediático que la inundación en La Plata. Esto nos sucede porque la colonización mental está apoyada por una maquinaria implacable, la incultura de masas regida por la prohibición de pensar hipnotiza a la juventud mundial. Ninguna contraeducación formal puede hacer frente a este torrente de imágenes y de sonidos acumulativos que domina la cotidianeidad de cada uno. Deporte, televisión, publicidad son los pilares de la manipulación de las conciencias. No lo vemos porque las estrategias distractoras son infinitas. Pero es necesario que nuestra capacidad de atención y comprensión se ponga en guardia y que tengamos capacidad de respuesta. Preguntémonos por qué la presidenta Cristina Fernández es invitada al G20 y a todas las cumbres internacionales, mientras Evo es víctima de un atentado criminal que provoca, intentando poner en jaque al make-up pacifista de las relaciones internacionales. Las ya referidas intervenciones imperialistas en Honduras y Paraguay nos fueron avisando de qué va la cosa. Brasil, Ecuador y Argentina se alineaban con la advertencia. ¿Qué pretende el imperio que suceda ahora? Nos preguntamos si el resto de los líderes regionales, fuera de Evo, Maduro y Raúl Castro, están a la altura necesaria para responder adecuadamente a una provocación semejante, dados los compromisos internacionales y fundamentalmente transnacionales y con las multinacionales. Varias veces advertimos que no se puede navegar indefinidamente en dos aguas sin pagar las consecuencias. En algún momento llega la inminencia de las definiciones y, según nuestro modesto entender, ha llegado. La luz de alerta está encendida. Los primeros intentos a modo de globos de ensayo ya se han distribuido y probado. El asalto simultáneo, tal vez, habrá de llegar. Si no nos preparamos, todos, como un solo puño, todo un pueblo convencido de la importancia en la unidad territorial y nuestra identidad. Hemos de estar atentos y andar con pie de plomo a la hora de evaluar las opciones que acompañan el sueño de la patria grande. Que así sea. Upon a star, wake up with a buzz up far behind. Hier kommen wir alle zusammen. Chasha Sahara Hurra. Hasta la tierra vieja. Aquí Tocino y Dem Jun. Qui tutti lo siamo insieme. Y si only two song songs. Aquí todos lo estamos juntos. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisibles, silenciosas y simultáneas. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera entramos. Te picamos y te castigamos. Cuando más te confías, las hormigas te engañan, atacan en equipo como las pirañas. Aunque sean pequeñas, gracias a la unión, todas juntas se convierten en camión. Pobre del vaquero que nos subestima, cuando se duermen se le viene la colonia encima. Por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina. Tú quieres tierra, tú quieres tierra, tú quieres tierra, tú quieres tierra, tú quieres tierra, tú quieres tierra, tú quieres tierra, tú quieres tierra, tú quieres tierra, tú quieres tierra, tú quieres tierra, tú quieres tierra, tú quieres tierra, tú quieres tierra, tú quieres tierra, tú quieres tierra, tú quieres tierra, tú quieres tierra, tú quieres tierra, tú quieres tierra, tú quieres tierra, tú quieres tierra, tú quieres tierra, tú quieres tierra, tú quieres tierra, tú quieres tierra, tú quieres tierra,

sin vergüenza ni temor. Es la hora de luchar. Abran pues su corazón, nuestros guerreros. Prepara tus pies que te dimos. Abre los ojos y el oído atento que somos. Vuelve a ser de nosotros la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Así que camina. Camina la tierra del otro. Camina y habla. Toma ya nuestro rostro. Toma ya nuestra voz. Nuestra mirada anda. Hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. ¡Que viva los derechos de la madre tierra! ¡Que muera el capitalismo! Participa. Hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, El Club de la Pluma. Tengan ustedes muy buenos días. Estamos nuevamente aquí haciendo el Club de la Pluma, otra emisión más. Estamos en la 103.9 Radio Inédita. Por internet nos ubican fácilmente www.radioinédita.com.ar, la mejor radio del Valle de Punilla, de Córdoba y de Argentina. ¿Por qué no? Porque están planteando otra comunicación que es posible, es realidad, no es utópica. Todavía seguimos con los resabios de los festejos del fin de semana pasado, las emociones compartidas, los encuentros, los abrazos, los reconocimientos, los placeres. Y bueno, todavía queda todo eso impregnado en el alma, es imposible que uno se lo quite todo eso. Eso va a durar, calculo yo, que hasta que volvamos a encontrarnos para festejar los 10 años del Club de la Pluma. Uno a veces dicen que no hay que hacer tanto futurismo, pero cuando nos propusimos hacer esto del Club de la Pluma, sabíamos que algo era muy cierto, no tenía techo, y no lo tiene. Le mandamos un fuerte abrazo a toda la gente que está conectada. Después voy a revisar quiénes son todos los que están conectados. Ana Coreta desde España dijo, ya estoy escuchando, ya estoy lista. Miguel Longarini, Néstor Forero, nuestros compañeros y hermanos de ruta, de lucha, de militancia, están allí también prestos para aparecer en cualquier momento. Ahora vamos a darle lugar. Bueno, primero tengo que saludar a la profesora Gabriela Fernández. ¿Cómo le va? Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández. ¿Cómo le va, Norberto? Buenos días, aquí estamos. Vamos a ver si tratamos de destrabar esa garganta hoy, ¿eh? Vamos. Sí. Vamos. La emoción le juega esas malas pasadas. A mí sí. Tendría que ser menos emotivo, ¿no? Quizás. Bueno, vamos a dar nuestro saludo inicial con nuestro compañero y amigo desde Porto Alegre, Brasil, Bruno Lima Rocha. ¿Cómo te va, compañero? Opa, buen día, Norberto. Buen día, Gabriela. Sí, acá estamos bien, llueve. Ah, bueno. Y ayer, por suerte, porque ayer tuvimos una tragedia acá, se prendió fuego el mercado público de Porto Alegre, un sitio histórico, y mira qué interesante, ¿no? El plan de incendio del mercado público de la Intendencia estaba vencido hace 6 años. ¿No? Bien. Y mira qué más interesante aún, los medios comerciales acá dieron esta nota hace 30 días. ¿Cuáles son? Te digo otra vez, los medios comerciales acá dieron esta noticia hace 30 días. Y ahora el incendio, después pusieron al intendente para explicar el incendio, como si fuera una tragedia, una excepcionalidad. Y mira qué más interesante aún, no había agua para los bomberos ayer. un sitio histórico de 100 años. Parecido a las cosas que ocurren en Córdoba, ¿eh? no me extraña mucho, lamentablemente. El neoliberalismo todavía tiene sus garras bien metidas en nuestro continente. Sí, no, es verdad, porque digo, si vamos a buscar las relaciones acá, que son como en todos los lugares, ¿no? son muy sencillas. Tenemos un banco estatal acá todavía, sería el Banco Provincial de Río Grande del Sur, uh-huh. Y el banco ese promueve fondos y fondos gordos a una constructora grande, la Mayoshama, tiene un nombre extraño, raro, ¿no? Uh-huh. Y la constructora esa pertenece a la familia que controla el mayor grupo de comunicación del sur de Brasil. Uh-huh. Y entonces, lo que se decía ayer por internet era que, bueno, ahora vamos a ver si el fondo ese del banco público sirve para reconstruir a fondo perdido el mercado público, que es un sitio histórico. Claro. Y hay una conspiración acá también, que la gente está diciendo que habían licencias de uso del mercado público que son vencidas, y que capaz que el incendio no fue tan accidental así. Pero de última fue una omisión del poder público municipal, porque no había plan de incendio y no había agua para los bomberos. Mira, agua, no había agua. El agua vino del cielo por San Pedro. Sí. Qué horror. Es un horror, y aparte, bueno, eso te confirma constantemente las carencias que tenemos a nivel político y a nivel de militancias sociales comprometidas de parte del grueso, ¿no? Está bien. Gabriela siempre me reta a mí porque yo no hago, no atiendo este tema de la masa crítica, ¿no? Pero sigo reclamando que más allá de la masa crítica, debería encenderse toda la gente, valga la paradoja de la palabra con relación a lo que estás comentando del incendio, debería encenderse enardecidamente para reclamar lo que nos corresponde y bueno, y dar vuelta a esta tortilla que todavía no termina de darse vuelta, no termina. Bruno, el tema de las revueltas populares, entre comillas, allí en Brasil, en los medios aquí se registraba que Dilma había, como también entre comillas, receptado estas manifestaciones y estaba reclamando o proponiendo una consulta popular. ¿Qué ha ocurrido con todo esto? ¿Y qué está ocurriendo? Bueno, Norberto, Gabriela, los oyentes, son tres temas distintos. Va a ver si yo lo explico con alguna brevedad. Bien. El gobierno recepcionó a los representantes del movimiento Pase Libre. Pase Libre sería Boleto Libre desde São Paulo y dos capitales más. Sí. Lo recepcionó hace unos 15 días y ellos bajaron del ministerio diciendo que la presidenta no ubica nuestra pauta, nuestra consigna, nuestro tema, y tampoco reconoce el transporte público como un derecho, lo ve como un negocio. No entiende un pomo de lo que están hablando. Sí. A su vez, habló así nomás, a su vez, ella llamó a las centrales sindicales, que acá son 8, y si son 8 centrales, o sea, no hay coordinación ninguna, todas son más o menos gubernamentales, porque ellas viven de una cosa llamada impuesto sindical. Un día de trabajo por año, el laborante dona, entre comillas, su sueldo de trabajo, su día de trabajo, para el fondo sindical. Las centrales disputan estos fondos y disputan dos fondos más. Un fondo de jubilación y un fondo de desempleo, que tiene una parte de ellos. Uh-huh. Y bueno, las 8 centrales, de las cuales seguramente 7 son carneros, fueron a hablar con la presidenta y ahora están en la movida y están poniendo para la otra semana, el 11 de junio, un día de paro general o de protesta. También llamó a la juventud, la juventud estudiantil, la Unión Nacional de Estudiantes Universitarios, Unión Nacional de Estudiantes Secundarios, y básicamente son agremiaciones históricas muy importantes para Brasil, pero que hace 10 años están en manos de partidos de gobierno y son bastante carneras también. Uh-huh. Es como que, hablando en argentino, en castellano de Argentina, es como que uno va a llamar a Franja Mojada para hacer revolución, ¿me entiendes? Es un absurdo. Y yo me reí de los nervios, ¿no? Uh-huh. Y de última, lo que hizo sí la presidenta, que fue una maniobra política inteligente de la parte de ella, fue que hay un diputado nacional por el PT del Sur, se llama Enrique Fontana, que hizo un laburo bastante interesante de reforma política y de reforma electoral, que llevó un año y medio. Uh-huh. Este proyecto de reforma política y electoral no pasó ni por la comisión, tampoco llegó al plenario, porque sería imposible que tuviera algún grado de consenso o deseo de votación en plenario o incluso en base de gobierno. Y bueno, la Dilma sacó otra vez más este proyecto que no tenía consenso ni en su partido ni en su base de gobierno, e hizo una maniobra que acá en Brasil se llama poner como si fuera un cabrito en la pieza central de la casa, ¿no? Tú tienes un problema, metete un cabrito ahí, el cabrito empieza a cagar todo y cambia la situación de la casa. Bueno, eso fue lo que hizo la presidenta. Metió el cabrito ese y ahora estamos discutiendo si vamos a hacer plebiscito, si vamos a referendo, qué vamos a hacer. Porque de hecho, ya hace 8 años que los políticos profesionales son muy mal apreciados acá. Son apreciados el 8% nomás, le confía algo. Y a los partidos políticos electoralistas, el 10% nomás le confía algo. Y esto ya es un padrón. Claro. Y entonces, en función del desprestigio de los poderes políticos, e incluso los judiciarios, Dilma sacó otra vez más la propuesta de reforma política electoral. Pero creo que no da el tiempo. La ley brasileña implica que tenemos que tener 70 días de campaña pública y no llegamos este año. Y el otro año es año electoral y no se va a hacer dos consultas a la vez. La consulta pública por plebiscitar base de reforma política y referendo, lo que sería votar o no una ley, aprobar o no una ley votada por Congreso. Ahora, lo curioso que es, y yo concluyo con esto, es que el Congreso no es que votó una ley fea, se recusó a votar cualquier ley que aumente los controles arriba, por encima de las campañas políticas. Porque acá se permite fondos privados para la campaña política, y con eso la gente hace mucha plata, mucha guita. Claro. Y de hecho construyen consorcios económicos, político-económicos. Te doy un ejemplo, una empresa grande de construcción civil apoya la campaña de un gobernador que después hace una compra de gobierno, hace un gasto público y contrata esta empresa. Es muy sencillo y es lo que está pasando en todo el Brasil. ¿Cuál es el pronóstico que vos haces con relación a todo esto? Si pensás que más allá de lo que has comentado, Dilma puede llegar a cambiar un poco la posición y alinearse a un rumbo como el que están marcando tanto en Venezuela como en Bolivia. Mira, che, yo no lo creo, ¿está bien? Para mí, a veces yo me acerco un poco a lo que serían los conceptos políticos que circulan en Argentina. Hay una teoría loca acá de gobierno en disputa. Esta teoría loca empezó en el año 2004, justamente cuando se hizo la fractura del PT y la gente más ética, más dura, más militante, más combativa salió del PT. ¿Por qué? Porque en el año anterior, en agosto de 2003, Lula promovió una, entre comillas, reforma del plan de jubilación. Reforma esta que era una propuesta de Cardoso, que no la hizo porque tenía un costo político muy alto, y Lula la hizo. Ya hace 10 años, sí, ¿está bien? Sí. Y este partido está muy, muy, muy vinculado a las oligarquías antiguas, a la banca, al sistema financiero, a las grandes constructoras. Voy a hablar una cosa muy en serio, ¿está bien? Es un gobierno que promovió una agenda social muy importante que metió adentro del capitalismo, con trabajo, con consumo, con condiciones básicas de vida, a 44 millones de personas. Esto es un hecho. Mérito de ellos. Pero ya no es un gobierno de izquierda, nunca lo fue, y ganó porque abrió mano de sus banderas históricas las más mínimas posibles. ¿Está bien? Entonces, yo, hablando sin ningún grado de sectarismo, no creo que de alguna forma el poder ejecutivo va a acercarse de los movimientos sociales que tampoco se les cree nada. Y aparte, los movimientos sociales brasileños de 2013 son más que nada el reflejo de una nueva fracción social que llegó a las calles por información y porque hizo, hay una izquierda que está a la izquierda del gobierno y que hizo militancia por 10 años en contra de la marea. Yo no creo, muy sinceramente, creo que Dilma va a cambiar su postura y va, o el Poder Ejecutivo, el PT, el Partido de Gobierno, va a reencontrarse con sí mismo. Para mí es un discurso mucho más que nada psicanalítico que político. Pero es ese discurso que está circulando por los medios afines al gobierno. Bien. ¿No? Bien. Cuando planteamos todas estas problemáticas sociales en nuestro continente, no podemos dejar de ver, no solamente de analizarlas, pero tampoco podemos dejar de elaborar estrategias, porque ¿qué hacemos con todo esto? Siempre es la pregunta, yo creo que la pregunta central, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cuál es la propuesta para poder cambiar estas realidades? ¿Cuáles son los mecanismos, tanto desde lo político como de lo social, para transformarlo? ¿O todavía nos falta mucho tiempo para madurar, a ver hacia dónde vamos a encaminar los cambios que nos puedan sacar de este atolladero que nos ha impuesto un sistema depredador como el capitalismo? Bueno, che, digo, hablando de forma más táctica, ¿no? Lo que está en juego acá, hay una posibilidad muy interesante, pero posibilidad. Sí. En el proyecto de reforma político que hizo incluso un diputado nacional del PT, del partido de gobierno, había un elemento de democracia directa, y democracia directa por la vía electrónica. Te doy un ejemplo. Hoy por hoy, si vos vas a cambiar la constitución, tienes que ir a plenario, y a plenario es complicado llegar, llegas porque hay un acuerdo entre líderes políticos, o entonces entras a una causa en Suprema Corte como si fuera a una intervención popular o jurídica porque hay algún grado de inconstitucionalidad. Uh-huh. Por ejemplo, el capítulo 5 de nuestra Constitución, si fuera ejecutado, teníamos una ley de medios como hay en Argentina, yo sé que no funciona mucho, pero hay, o la ley resorte de Venezuela. Implementar este capítulo 5 implicó una acción directa de inconstitucionalidad por un jurista muy conocido, muy reconocido en Brasil, y esto está caminando a paso de tortuga por la Suprema Corte brasileña ya hace 4 años. No hay mucha esperanza que va a votación. Y bueno, si esta reforma política incluye elementos de democracia directa, creo que tenemos una chance de, por la fuerza de las calles, por lo menos frenar las leyes que nos van a sacar derechos. Claro. Por lo menos eso, ¿no? Esto en el plan más táctico. Y la otra, mira, yo no soy nadie, pero tampoco puedo ser leviano de decir al aire en micrófono o en charlas públicas, como ya son muchas acá, que el proyecto de Cardoso es el mismo que el proyecto de Lula Dilma. No es, no lo son, son distintos. Estamos viviendo muchísimas veces mejor. Hay que reconocer todo esto, pero no es un proyecto socializante de izquierda, ni siquiera reformista. ¿Está bien? Es una inclusión capitalista donde hay una especie de, hablando en economía, ¿no? Uh-huh. Que en ese mismo tardío, con una relación amistosa con el sistema financiero, lo que acá llamamos bismarquismo tropical, o sea, las grandes empresas nacionales salen bastante promovidas con este gobierno, o sea, no es un gobierno tan a favor de las transnacionales, pero sí de las grandes empresas brasileñas, incluso como subimperialismo, como proyección imperial hacia afuera, hacia la África Atlántica o Sudamérica. A ver, por ejemplo, las grandes constructoras brasileñas en África. Lula va a África 3, 4, 5 veces por año como expresidente a promover negocios de las empresas brasileñas, para que tengas una idea. Y este FOMO es una comunicación pública, la gente lo sabe. Y hay que decírselo, el agro. El agro, el agronegocio, el latifundio, el agrobusiness, nunca ganó tanta plata, tanta guita, tanto monto de recursos e inversiones como está ganando hace 10 años. O sea, la gente tiene que ir a la urna sabiendo que son dos proyectos distintos, ninguno de ellos es socializante, reformista siquiera, pero uno aportó que la gente viva mejor. Pero esto no es un proyecto socializante, hay que decírselo. La propuesta más sencilla hoy por hoy sería, hablando de lo que circula acá por los medios que son militantes aún, algún grado de unidad de las izquierdas por las calles, uh-huh. Digo, por la defensa de los derechos. Y tenemos una cosa muy interesante en Brasil, por lo menos, que como está la Copa del Mundo el año que viene, y por la primera vez tenemos la certeza absoluta que el pueblo brasileño no va a comer el pan y circo de fútbol, o solamente a gustar el fútbol, nos encanta el fútbol como a ustedes, pero no solamente eso. Uh-huh. Vamos a tener lucha política no electoralista el año que viene. Esto es seguro. Sí. Esto es segurísimo. O sea, tenemos una oportunidad, creo que histórica, de marcar un campo a la izquierda del pacto con las élites brasileñas. Oportunidad esa que no viene hace mucho. Y con profunda desconfianza de la democracia indirecta y con muchas ganas de hacer política por la cuenta misma, por la vía directa, por la vía de participación popular directa, decisiones fundamentales por balotaje o por plebiscito. Esta es la chance histórica que tenemos hoy, pero hay que pelear. Estábamos teniendo dificultad con Bruno. Bueno, yo creo que lo más importante, ya Bruno nos lo ha comentado con relación a las realidades de Brasil, lo que está ocurriendo, y las posibilidades hacia adelante. Esto que él comentaba de la reacción popular, que ya no va a comer fútbol y circo, aquí en Argentina sería el choripán y el fútbol, creo que es muy positivo. Ya nuestros países tuvieron varias experiencias, como la que relata Bruno, en épocas inclusive en muchas situaciones mucho más complicadas, mucho peores, ¿no?, para nuestra historia como pueblos. Pero bueno, creo que lo más sustancial. Vamos a ver si Bruno puede hacer la despedida, y vos, Gabriela, si querías hacer algún aporte, ¿no? A ver, Bruno. Hola, Norberto, ¿me escuchas bien? Sí, ahora te escucho bien, sí. Se había cortado el último... No, mira, hay una situación muy interesante y tampoco quiero ser leviano de... Yo sé que es sencillo hacer consigna combativa, peleadora desde lejos, pero en el martes último tuvimos una charla bastante grande en una de las dos universidades donde trabajo yo. Sí. Me preguntaban respecto de esta relación de cultura popular, futbolera y política. Sí. Y me hizo acordar el Mundial del 78 en Argentina. Ya. ¿No? A eso me refería también, sí. Ahí va. Y me hizo acordar la consigna de la segunda ofensiva montonera, ¿te acordás? Uh-huh. Argentina campeón, Videla al paredón. Claro. O sea, yo no creo que la gente acá es antifútbol y por cultura popular, pero tampoco se come más esto que somos la patria en campeones de fútbol, que somos... que la remera de la selección es la bandera brasileña o cosas por estilo. La gente no se la come más. Yeah. Y este sería el grado mayor de avance de nuestra cultura política. Qué bueno. Esto sería, a ver, el saldo de la Copa de las Confederaciones, para mí, modo de ver, es que la gente perdió el miedo a la policía, le perdió mismo, ¿está bien? No, la gente que está en la calle no se le cree más a los medios comerciales, o le cree muy poco. Finalmente la internet llegó a la gente, a toda la gente, llegó mismo. Y que hay una chance histórica de marcar un campo por izquierda desde abajo con bastante unidad, con mucha unidad. Y que está entrando, si no en... vamos a hacer la revolución o cosas por estilo, que de hecho estamos muy lejos de esto, pero que vamos a pelear por nuestros derechos fundamentales desde las calles. Uh-huh. Y con mucha información, pero mucha, mucha información. La gente común tiene la información que nuestra generación no la tenía, Norberto, porque no éramos todos que leíamos panfletos, libros. El promedio es menos erudito en los militantes, a decir, los cuadros medios, para decir, pero la masa que va a la calle va con lectura, va a partir de información que circula y circula bien. Uh-huh. Y ubica bastante bien los fondos públicos que van a manos privadas. Los grandes negocios que hacen con recursos estatales, y no son pocos. Comprende bastante bien que, por ejemplo, una consigna brasileña muy interesante, ¿no? Cuando tu hijo se ponga enfermo, llévalo al estadio padrón FIFA, por ejemplo. Claro. Y esto está atravesando la mentalidad brasileña contemporánea. Yo estoy muy esperanzoso con esto, por lo menos, ¿no? Claro. Una pregunta cortita, si no la querés contestar ahora, la contestás el próximo domingo, si tenemos posibilidad de establecer el contacto, que está relacionada con cómo se ha instalado en la sociedad y fundamentalmente en nuestro continente. No es casual, según mi punto de vista, cómo se ha instalado el fanatismo del fútbol. Wow. Bueno, te lo tiro para el próximo domingo. Ese es un temazo. Incluso tenemos compañeros de estudio y de trabajo que son mucho más especializados que yo en este punto, pero algunas líneas de bastante opinión particular yo podría sacarla, ¿no? Dale. Primero, es una cultura popular, hay que decírselo. En Brasil es un deporte que ya no es deporte, tampoco es solamente negocio, es parte de nuestro cotidiano. Pero esta glamorización, este exceso de mediatización del fútbol, la gente se está cansando. Y creo que capaz sería esto, ¿no? Hay mucha promoción y poco reportaje. Hay poco periodismo al respecto, ¿no? La gente ubica las relaciones, por ejemplo, cuánto cuesta un jugador, cuánto sale un auspicio, cuánto sale un estadio. Pero los medios grandes insisten en contar historietas que no sirven para nada. Como, por ejemplo, si el imbécil del segundo reserva de Gremio de Inter se cortó el pelo o no. Te hablo y ponen a red estadual o red nacional por 5 minutos. Claro. En una tarde. Claro. Mientras tanto, hay una operación de la Policía Federal en el mismo día que pone en cana por horas para averiguación algunos empresarios que estos medios comerciales no dicen cuáles. Claro. Entonces, yo creo que el periodismo brasileño se popularizó junto con el fútbol. Claro. Y esto es una cosa muy mezclada. Uh-huh. Los grandes titulares, las narrativas más emocionantes, la crónica deportiva, la crónica de costumbre, es todo muy mezclado. Y hay que decírselo que hay una tradición por izquierda muy interesante también. Yeah. Yo te propongo de antiguos periodistas, hay que decírselo igual, antiguos periodistas de tipo Partido Comunista antiguo, uh-huh, que eran intelectuales y conocían la cultura popular y hicieron narrativas al respecto. Pero esto calzó tan fondo en el gusto popular que sería el único tema que atraviesa a, por ejemplo, por lo menos todos los hombres de todas las clases. Bien. Y esto genera una unidad de pueblo en el sentido de cultura, pero a su vez genera una identificación que no es clasista. Uh-huh. Bruno. ¿Me entiendes? Para mí sería por ahí. Bien. Y esto es muy importante, que sea una identidad nacional que no es clasista, que no pone límites entre un tipo que es un empresario, que es concejal de un cuadro, y un tipo que es un derecho borra, desempleado, que va a la cancha, somos lo mismo. Y no somos lo mismo. Bien. Te propongo que dialoguemos sobre esto y sobre algún otro tema más que vos propongas en la semana para el próximo domingo. ¿Te parece? Listo, nos estamos yendo, un abrazo y nos vemos el próximo domingo o el otro, ¿está bien? Bien, fuerte abrazo, Bruno Lima Rocha, desde a Puerto ti, Norberto, Alegre. Gracias. Desde Porto Alegre, Brasil, nuestro compañero Bruno Lima Rocha haciendo su aporte. Mirá, cuesta, porque bueno, las complicaciones familiares a veces no nos permiten a todos, a muchos, estar al pie del cañón de manera continua. Pero bueno, de alguna forma lo estamos teniendo nuevamente en el programa. Esto es realmente muy promisorio para nosotros, porque comprender lo que pasa en la zona, como usted bien lo advierte en el editorial, comprender y mirar lo que ocurre en los países vecinos, es una manera de estar alerta y de ver para dónde tenemos que rajar en los tiempos que se avecinan. Seguro. Nosotros continuamos con más El Club de la Pluma y ahora le toca el turno de nuestro columnista desde la hermana Cuba, el profesor Néstor García Iturbe, que hoy hace referencia a cómo funciona la Asamblea Nacional del Poder Popular. Para aquellos que dicen que hay una dictadura, que todavía, a pesar de más de 50 años de revolución, están en dictadura, ¿viste? Los fidelistas, los castristas. Campaña, sus pequeñas hazañas y sus pequeños errores. Detrás del Quijote, de Corintellado, para El Club de la Pluma, historia y realidad cubana a cargo del profesor Néstor García Iturbe. Buenos días, este es Néstor García desde La Habana, Cuba. En el día de hoy vamos a trasladarle alguna información sobre el órgano legislativo existente en nuestro país, en Cuba. Esta es la Asamblea Nacional del Poder Popular. La Asamblea Nacional del Poder Popular constituyó su última legislatura el 24 de febrero de este año. Esta legislatura está integrada por 612 diputados que representan los 168 municipios del país. Estos diputados fueron elegidos por el voto directo y secreto de más de 7.800.000 electores. Quiere decir que aproximadamente un 95% de las personas con derecho a voto. Nuestro país tiene más de 11 millones de habitantes, pero bueno, los menores no tienen derecho a voto, igual que pasa en todos los países del mundo. Por eso es que fueron solamente 7.800.000 lo que votaron. En estos momentos se prepara el periodo ordinario de esta legislatura. Este periodo ordinario de la legislatura precisamente comenzará en los momentos en que ustedes estén oyendo esta emisora de radio, pues comenzará el domingo, este domingo. Y en ella se van a relacionar y se van a analizar toda una serie de asuntos en las comisiones permanentes de nuestra legislatura. Nuestra legislatura tiene varias comisiones permanentes. Tiene la de asuntos constitucionales y jurídicos, la de asuntos económicos, la agroalimentaria, la atención a los servicios de la industria, construcción y energía, y la de relaciones internacionales. Además, tiene la educación, la cultura, la ciencia y medio ambiente, la salud, el deporte, la defensa nacional y la atención a la juventud, la niñez y la de igualdad de derechos de la mujer. Quiere decir que nuestra legislatura representa toda una serie de problemáticas de la revolución que van desarrollándose en el día a día y que sobre las mismas deben emitirse leyes, leyes que sencillamente van a regir lo que se está realizando sobre cada uno de estos elementos. Por ejemplo, en estos momentos hay un gran auge en cuanto al análisis de los asuntos económicos. Están los lineamientos económicos que se hicieron en el Congreso del Partido y se está trabajando en función del cumplimiento de dichos lineamientos. Eso ha traído como consecuencia toda una serie de cambios en la economía de nuestro país, de lo cual habló recientemente también en estos micrófonos el compañero Ernesto Molina. Quiere decir que no voy a volver a hablarles a ustedes de eso. Pero bien, aquí todos los días salen cosas nuevas. Ahora empiezan una serie de cooperativas, ya no solamente de cooperativas agrícolas ni de servicios. Hay nuevas cooperativas que se están haciendo, inclusive cooperativas industriales que se están permitiendo que se hagan. Es decir, hay una serie de cosas que el Estado no va a intervenir en ella, una serie de renglones, sobre todo en los renglones que no son fundamentales para la economía. Pero evidentemente esto es un gran cambio en la situación económica y en la forma de dirigir la economía que se está llevando a cabo en nuestro país. En esta legislatura del Poder Popular también se van a considerar los últimos resultados de la Contraloría General de la República, que atiende toda una serie de aspectos relacionados con la economía, el cumplimiento de los reglamentos, la buena utilización del presupuesto. Es decir, es aquella actividad que fiscaliza que todo lo que se hace en la economía se haga adecuadamente y acorde a las leyes vigentes. Esa es la Contraloría General de la República, y en esta legislatura va a rendir un informe sobre algunos problemas que se han encontrado, porque claro está, todo no es color de rosa. También nosotros tenemos problemas, tenemos incumplimientos, tenemos violaciones, y eso es de lo que se encarga la Contraloría, de detectarlo y de sacarlos a la luz pública. También otro de los asuntos importantes que se va a ver es en las de asuntos constitucionales y jurídicos en cuanto a la atención de los servicios, ya que hay un anteproyecto de ley sobre la navegación marítima, fluvial y lacustre en nuestro país, algo muy necesario, pero que realmente hacía muchísimos años que no se tocaba este asunto, y por lo tanto las leyes que están establecidas en relación con este asunto pues ya están bastante caducas, son viejas y no son aplicables en los momentos actuales. También, relacionado con la economía, en este periodo de sesiones se va a hablar sobre el informe de la liquidación del presupuesto del 2012. Esto va a ser presentado por la Comisión de Finanzas y Precios. El presupuesto del 2012 ya tuvo su ejecución, pero hay que analizar cómo se ejecutó, hay que analizar los incumplimientos que puede haber en la ejecución del presupuesto y hay que analizar también si en el presupuesto de 2013 se tomaron las medidas adecuadas para que no nos pasara lo mismo que nos pasó en el 2012. Quiere decir que se está llevando a cabo una labor, y eso es lo que hace la Asamblea Nacional del Poder Popular, una labor de fiscalización de cómo ha estado funcionando el aparato general del gobierno. Y en aquellas cosas que de una forma u otra se han cometido errores o se han hecho cosas que no se debían hacer, enmendarlas para la próxima legislatura, enmendarlas, ver las cosas que vamos a implantar nuevas, lo que vamos a modificar, etcétera. Entonces, también, que ya se hizo en el Consejo de Ministros, se va a llevar a la Asamblea Nacional del Poder Popular los informes sobre el cumplimiento del plan de la economía y la ejecución del presupuesto de este semestre. Quiere decir, se va a ver cómo se hizo todo en el año 2012 y vamos a tener un análisis también de cómo se está haciendo en este semestre para tratar también de que no pasen las cosas y que lleguen a fin de año y nos enteremos a fin de año de que estamos equivocados, de que no hemos cumplido algo, que teníamos que rectificar. No, los estamos haciendo en una fecha más breve, en una periodicidad de un semestre, con el fin de poder analizar y tomar medidas para, si nos equivocamos en el primer semestre, no equivocarnos en el segundo. Y si tuvimos algún problema en el primero, ver cómo lo solucionamos en el segundo. Esta es la forma en que se está llevando a cabo toda una serie de análisis por la Asamblea Nacional del Poder Popular y que evidentemente implican estar arriba de los problemas, estar analizando cada vez que sucede algo, qué es lo que sucedió y cómo vamos a resolverlo. Todo esto trae como consecuencia que nuestro Estado vaya modernizándose, que nuestro Estado vaya siendo más ejecutivo y que nuestro Estado vaya atacando los problemas con mayor prontitud y tratando, lógicamente, de resolver al máximo posible para el beneficio de toda la nación. Bien, habló para ustedes Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Detrás de los héroes y de los titanes, detrás de las gestas de la humanidad y de las medallas de los generales, detrás de la estatua de la libertad, detrás de los himnos y de las banderas, detrás de la hoguera de la Inquisición, detrás de las cifras de los rascacielos, detrás de los anuncios de neón, detrás está la gente con sus pequeños temas, sus pequeños problemas, sus pequeños amores, con sus pequeños sueldos, sus pequeñas campañas, sus pequeñas hazañas y sus tus pequeños errores. Detrás del Quijote de Corintellado, de mis universos y del Escorial, detrás de Hiroshima y del Vaticano, detrás de la víctima y del criminal, detrás de la mafia y de la policía, detrás del Mesías y de Wall Street, detrás del Columbia y de la heroína, detrás de Goliat y de David, cada uno a su manera, cada quien con sus modos, detrás estamos todos, usted, yo y el de enfrente, detrás de cada fecha, detrás de cada cosa, con su espina y su rosa, detrás está la gente. En el Club de la Pluma, las noticias del Sahara Occidental, a cargo de la licenciada Luz Marina Mateo, secretaria de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sahara Occidental, Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata. ¿Cómo les va? Buenos días a todos y todas. Buen domingo. Empezamos con las noticias del Sahara Occidental y en este caso una muy pero muy buena noticia que tiene que ver con la convocatoria a inscripción del primer ciclo de cursos virtuales sobre el Sahara Occidental que realizaremos en la Universidad Nacional de La Plata. Los cursos comprenden Derecho Internacional, Derechos Humanos, Misiones de Paz y Derecho Internacional Humanitario, Comunicación y Cultura. Se abren ahora, comienzan el 29 de julio con el primer curso y terminan a fin de año. Se entregan certificados, son absolutamente gratuitos y la prioridad la tienen los aspirantes saharauis y de América Latina. Les cuento que el lunes 29 de julio comienza el primer curso que tiene que ver con Introducción al Derecho Internacional. El coordinador es el profesor Javier Suraski de la Argentina y participan Juan Soroeta del País Vasco, Haj Ahmed, el ministro para América Latina de la RAS, Moisés Ponce de León de Francia y Carlos Ruiz Miguel de España. Y también hay material didáctico aportado por destacados y destacadas especialistas que estudian la cuestión saharaui. Los interesados en participar del curso se deben inscribir hasta el 22 de julio por correo electrónico a la siguiente dirección: cátedra.saharaunlp@gmail.com. Reitero, cátedra.saharaunlp@gmail.com. Esa es la dirección. Y ahora les cuento que las participaciones, hay algunas que ya están grabadas, las tenemos listas. Vamos a compartir la bienvenida que le dan a los alumnos. En primer término, Haj Ahmed, el ministro para América Latina de la RAS. Esto dice. Quiero dar un saludo muy caluroso a todos los estudiantes que están participando en este módulo de Derecho Internacional y Derechos Humanos relativos a la cuestión del Sahara Occidental, pero también a todos los participantes por primera vez en esta recién inaugurada cátedra. Haj Ahmed, ministro para América Latina de la RAS. Ahora vamos a compartir la bienvenida que les dará a los alumnos el profesor Juan Soroeta del País Vasco. Soy Juan Soroeta, soy profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad del País Vasco. En nombre de este curso quiero daros la bienvenida a estudiantes, creo que eso es más o menos de todas partes del mundo. Juan Soroeta, de la Universidad del País Vasco. Y, por último, la palabra del profesor Moisés Ponce de León, de la Universidad de Rennes, en Francia. Bienvenidos al curso sobre el Sahara Occidental. Os agradecemos vuestro interés por comprender el problema del pueblo del Sahara Occidental, que está sufriendo una ocupación ilegal por parte de un estado vecino, el estado de Marruecos, y esperemos que después de seguir este curso comprendáis el drama que están sufriendo varias decenas de miles de ciudadanos saharauis que están prácticamente abandonados por las grandes potencias. Mi nombre es Moisés Ponce de León Iglesias. Soy profesor en la Universidad de Rennes. Esto es entonces una muestra de lo que va a ser este curso. Esperemos que realmente salga todo muy bien, porque vamos a contar en cada módulo con figuras de primer nivel. Y les cuento que las primeras 24 horas de inscripción han sido realmente un éxito. Ya hay muchos inscriptos e inscriptas de distintos lugares del mundo, pero no les puedo dar más detalles porque el grupo tenemos forzosamente que hacer una selección, porque el grupo al que se le puede impartir este curso no puede exceder un máximo de 25 personas. Entonces, los invitamos a buscar más información y a inscribirse. Les doy una página web también para que tengan más información. Es www.iri, de Instituto de Relaciones Internacionales, ¿sí? www.iri.edu.ar. Allí tienen más información también. Bueno, gente, hay varias cosas que están pasando. Naturalmente siguen los chicos de vacaciones en paz, llegando a España fundamentalmente. Muchos de ellos y ellas, de los pequeños y pequeñas, ya están en su lugar participando de actividades culturales, yendo a la playa, participando de actividades con las familias. Así que, bueno, vacaciones en paz es algo que nos tiene ocupados durante por lo menos 2 meses, que es lo que los chicos saharauis y chicas, claro, transcurren, permanecen en España. Y ahora vamos a cambiar de tema y tiene que ver con algo que nos propone nos proponen los compañeros de Colectivo Saharaui 1975. Y es la carta de la esposa de un preso político de Gdeim Izik, del grupo Gdeim Izik. Recuerdan ustedes, la mayoría de ellos condenados a cadenas perpetuas y a penas de entre 30 y 20 años de prisión. En este caso es una carta de la esposa del preso político Abdelkhalil Larousi, que pertenece al grupo de Gdeim Izik, condenado a cadena perpetua. Lanza desde el Colectivo Saharaui 1975 un llamamiento a todas las entidades nacionales e internacionales y a todas las organizaciones especializadas en la defensa de los derechos humanos. Dice: por este medio reclamo que las autoridades marroquíes otorguen el derecho a recibir la medicación adecuada y la atención médica correspondiente a mi esposo, que los demás presos políticos saharauis encarcelados en las prisiones marroquíes tengan acceso a los mismos derechos, teniendo en cuenta que la mayoría de ellos viven en condiciones extremas dentro de las cárceles, que se ejerza presión sobre Marruecos para liberar a todos los presos políticos saharauis sin ninguna condición, debido a que los presos políticos saharauis del grupo Gdeim Izik fueron condenados injusta e ilegalmente en un tribunal militar, siendo ciudadanos civiles, y que tampoco se ha investigado las situaciones de declaraciones inducidas bajo amenaza y tortura. Exijo que se condene la política marroquí en cuanto a los reiterados episodios de tortura, injustos encarcelamientos y negligencias cometidas contra los ciudadanos saharauis del grupo Gdeim Izik desde fines de 2010 hasta la actualidad. Convoco a ejercer presión sobre el Estado marroquí a poner fin a los continuos acosos por parte de las autoridades marroquíes contra los familiares de los presos políticos saharauis, sabiendo que estas familias viajamos más de 1000 kilómetros para visitarlos. Por último, deseo que mi carta sea tenida en cuenta por todas aquellas personas solidarias con justas causas y todas las entidades nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos. El Aaiún, Sahara Occidental, familia de Abdeshalil Laharousi, para Colectivo Saharaui, 1975. Gente, como verán, siguen pasando este tipo de cosas en los territorios ocupados, y es por eso que, junto con las cosas buenas que le pasan al pueblo saharaui cada día, naturalmente no olvidamos ni dejamos de difundir esto, contribuyendo, aunque sea con nuestro pequeño granito de arena, a derribar el otro muro que también mata, el muro del silencio sobre la causa saharaui. Nos encontramos el domingo próximo y los dejamos como siempre con buena música. Chau, chau. مجيد وتسمع للغزاة صوت النار والحديد الحديد وتسمع للغزاة صوت النار والحديد الشعب نتيجة شور المتر بعيد الشعب نتيجة شور المتر بعيد ولين خير الله وريد الله يريد ولين خير الله We'll be right back. En el Club de la Pluma escuchamos a Marian Hassan, Arde el Ayahum. El Club de la Pluma apoya a los presos políticos saharauis. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Mi alma vuelvo que aquí soy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Nos seremos inconquistables. Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, el Club de la Pluma. Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi. Hola, qué pedazo de ruido que hay detrás de ese micrófono. Hay un ruido muy, muy feo, ¿eh? Ah, vamos a ver si podemos establecer la comunicación con Carlos Maciocchi. Hola, hola. Te escucho hola. Lejos, pero hay mucho ruido, Carlos, ¿eh? Sí, sí, te cuento que voy a bajar el volumen del micrófono, no te voy a escuchar. Bien, dale, vos dale entonces. Bueno, les cuento, compañeros, que hoy día hace mucho frío y mucho viento en esta zona de Palmaco. Estamos acá en Villarrica. Un abrazo y un saludo a todos ustedes. ¿Me escuchas, Roberto? Yo te escucho, Carlitos. Yo te sugiero que, a pesar de no escucharme muy bien, vos desarrolles el tema que tenías preparado para el día de hoy con total libertad, mi viejo. Perfecto, compañero. Un saludo a todos los compañeros y compañeras que me están escuchando, por supuesto, desde distintas partes de este globo terráqueo. Les quiero contar también que el aborto en Chile ha sido confinado dentro de unos pecados capitales. El pecado que dice, no matarás. Mientras tanto, en nuestro país, uno de cada tres embarazos termina en una crisis del bolsillo de los más pobres. O bien, en el estilo de una clínica donde un mínimo de privilegiadas logra poner fin a un embarazo no deseado. No deseado por innumerables razones y razones que yo debo respetar y no penalizar. Chile tiene brechas en lo que se refiere a acceso a información, educación sexual apropiada y el acceso a métodos anticonceptivos, incluyendo la píldora de emergencia. En relación al aborto, es inaceptable que un Estado, que es parte de la Convención de Belén-II, para que busca prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, obligue a continuar el embarazo de esta mujer o una niña objeto de una violación o incesto, o bien cuando está en peligro su vida. Bueno, lo que se planteaba, ¿no? Esta situación respecto al aborto se ha alterado en pública debido al caso de una niña de 11 años abusada por su padrastro, y actualmente con 15 semanas de gestación. Acá en Chile no existe ni siquiera el aborto terapéutico. Este fue borrado por los golpistas puritanos de nuestra lista de derechos una vez asaltada la moneda. Y en la televisión abierta vemos cómo se invita a participar de esta discusión a mujeres defensoras de sus derechos de género y reproductivo, y paralelamente se invita a enfermas mentales que con un rosario en la mano condenan a millones de chilenas jóvenes, no tan jóvenes, y niñas de 11 años a un embarazo no deseado. La Iglesia Católica, conservadurismo político y censura han estancado el desarrollo de los derechos sexuales reproductivos en el país, dejándola, por supuesto, como uno de los 5 estados en el mundo que se resiste a legalizar respecto al aborto. Bueno, haciendo una historia con respecto a la lucha por los derechos por la defensa de los derechos reproductivos, esta partió con la legalización de las píldoras anticonceptivas por allá por el año 1964 y fueron distribuidas por el Ministerio de Salud durante el gobierno de Frei Montalva para reducir los altos índices de mortalidad causados por el aborto. La iniciativa, por supuesto, despertó críticas en quienes veían en la anticoncepción como una forma de manipulación de la reproducción humana. la autorización para realizar abortos terapéuticos fue ingresada al Código Sanitario en el año 1931. Para que una mujer pudiera acudir a este procedimiento, debía recibir la aprobación de dos médicos que confirmaran su riesgo, el riesgo de salud. Sin embargo, dicha práctica sería abolida en septiembre del año 1989, precisamente cuando la dictadura en sí efectiva de Pinochet, estaba en retirada. Al respecto, dice la señora Rosa Yáñez, coordinadora del Foro Salud y Derecho Sexual Reproductivo, destaca que durante toda la dictadura, un gobierno tremendamente violador de derechos humanos, este derecho en particular se mantuvo intacto. Curiosamente, esto cambia justo antes de esta transición a esta, entre comillas, democracia. Por otra parte, vemos como durante este gobierno se intenta premiar el embarazo adolescente y negar información, educación sexual a nuestras jóvenes. El objetivo, y jóvenes también, por supuesto, el objetivo es claramente clasista. Y es un hecho que piensan que a futuro ellos, la clase, la burguesía, la oligarquía del país, se va a quedar con falta de mano de obra barata. Así que quieren imponer una responsabilidad tan compleja como el embarazo de nuestros jóvenes y negar el único placer gratuito que se pueden dar los más pobres de nuestro sexo. Bueno, vamos a pasar ahora. Norberto, te escucho. Cuéntame. Carlitos, vos habrás estado atento a todo lo que ha ocurrido con relación a este acto criminal, no un incidente, como han repetido estúpidamente varios medios de nuestro país, fundamentalmente, el acto criminal contra el presidente plurinacional boliviano Evo Morales, por estas cuatro naciones lacayas del Imperio Norteamericano y la Corona Británica. Me estoy refiriendo a Portugal, Francia, Italia y España. ¿Cómo ha repercutido, si es que repercutió allí en Chile, esta noticia? Mira, sí, ha repercutido. Por una parte, me parece que el gobierno local, el gobierno nacional, ha emitido una declaración y se ha puesto, entre comillas, en esta solidaridad latinoamericana, porque bien es cierto, no sabe que el gobierno de Chile es parte de la UNASUR, así que lo cortés no quita lo valiente y con un acto de cortesía, pero un acto público. Iba a decir otra cosa, pero es muy fuerte. Sí. pero sí es cierto, bueno, tú sabes que la izquierda chilena no funcional al modelo económico neoliberal. Hablo de todos y todas las compañeros, estamos con Evo Morales, con su exceso al mar. Bien. Y por supuesto que no toda la mayoría de los partidos políticos que están dentro del sistema lo niegan, y de una u otra forma nosotros sí estamos de pie y estamos conscientes que fue un acto asqueroso y preocupatorio. Por supuesto, es una foto que te gustó mucho, ¿verdad? En que en realidad el nuevo patio trasero de Estados Unidos está siendo duro. Carlitos Maciocchi, debido a las dificultades que estamos teniendo para poder escucharte con total claridad y el ruido de fondo, yo te sugeriría que, bueno, cerremos aquí, si querés dejar algún mensaje de cierre, y nos estaríamos encontrando el próximo domingo. Bueno, unas palabritas cortitas, ¿Sí? Es así, ojalá que se pueda escuchar, antes de irme. Los suburbanistas, los cuentamonedas, los pedigüeños, los mediocres, los vendedores de droga más dañina para las masas, es decir, la resignación. Los hijos de ninguna puta y los renegados del concepto pueblo, los media clase, los viejos malos, los que excluyen a los que escuchan, y entonces se pierde mucho el audio, se pierde mucho el audio. Y se inventan victorias, que se venden, los conversos principios, con punto incierto, son aquellos que conspiran contra toda esperanza, y porque un futuro no es más que la muerte. Su muerte política, amarillejos, gusanos, palañebotas, no son la mayoría, no son más que una vieja porquería en nuestra historia política. Ya, compañero, espero que me hayas escuchado, muchas gracias. Bien, te sugiero que lo que nos has leído ahora, te ruego que por favor lo compartas por las redes sociales, así lo podemos, para que aquellos que no hemos podido escuchar con total claridad todo el texto, lo podamos compartir. Bueno, compañero, bueno, se lo envío. Fuerte abrazo.

calles el político de turno, aquel que desde un afiche promete el mundo cambiar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Los años siguen pasando, pero no se arregla el mundo. Los ricos están más ricos, los pobres son muchos más. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene... Yo no pago. Rebelión popular. Poder mundial. Desde España, la columna de Alex Corrons para el Club de la Pluma. Vamos a ver si podemos establecer el contacto con Alex Corrons, nuestro compañero de España. ¿Cómo te va, Alex? Hola, Norberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien, escuchándote perfecto. Alex, Evo, Snowden y Egipto, un solo corazón se me ocurrió titular tu intervención de hoy. Digo que todo está vinculado, todo tiene que ver con todo, como siempre nosotros hacemos referencia, vos lo hacés cuando hacemos, vinculamos todo con relación al poder mundial. ¿Cómo lo tomás vos a todo esto que ha ocurrido con Evo Morales, con Snowden, lo que ha ocurrido del golpe en Egipto? Bueno, yo creo que, para empezar, ¿no?, el tema de Snowden es un tema muy controvertido, en el que la realidad es que estamos viendo cómo Estados Unidos quiere pasear su impunidad por todo el planeta, y la realidad es que lo está consiguiendo, ¿no? Además, ellos ven con normalidad, ¿no?, los países de la Unión Europea ven con normalidad que se espía a los gobiernos, a la Unión Europea, porque todavía esta semana hemos oído hablar a ex cargos diplomáticos del gobierno español decir que, bueno, que lo de Snowden, que no es tan raro, que ellos hacían lo mismo con Argentina con el tema Repsol YPF, que espiaban a los mandatarios argentinos, a los cargos públicos. Entonces, bueno, pues claro, entra dentro de su lógica, ¿no?, el espionaje. Entonces ellos no lo ven como un abuso de poder o como una violación de la intimidad. Ellos lo ven como algo que forma parte de las relaciones internacionales, ¿no? Y entonces, bueno, la prueba es que Evo Morales, pues prácticamente lo han tratado como si fuera un criminal de guerra, ¿eh?, no dejándole sobrevolar países, haciéndole descender el avión, en fin, un trato vejatorio para un presidente democrático de un gobierno que bien nos podíamos fijar en las políticas que está llevando a cabo. Y me gustó mucho la intervención de Maduro, que dijo que si Rajoy sobrevuela el territorio venezolano, le bajará el avión para ver si hay drogas o los euros que le roba al pueblo español, ¿no? Creo que es una buena intervención la de Maduro, y muy valiente por su parte, ¿no? Por supuesto. El decir las cosas claras, que al final lo que la gente está pidiendo es que las personas que nos gobiernan no sean distintas a las personas gobernadas, y que hablen claro, ¿no?, y que nos digan la verdad, y haya transparencia. Y ahí Nicolás Maduro ha tenido, yo creo que, el valor, el coraje de decir lo que piensa, ¿no? Sin que haga falta que un asesor de imagen le diga qué es lo que debe o lo que no debe decir, ¿no? O sea, es a lo que estamos acostumbrados aquí. Y aquí pues vemos cómo la impunidad se pasea por España, ¿no? Cuando ya Luis Bárcenas, el extesorero del Partido Popular, Partido Popular en España, pues ha reconocido en una entrevista abiertamente que el Partido Popular que durante todos estos años se ha estado financiando ilegalmente. Uh-huh. O sea que a todas luces ya tenemos un gobierno declaradamente ilegítimo. Y aquí no pasa nada, ¿no? O sea, da igual, lo importante son los espías, en fin. Ellos siempre pasean su impunidad por donde pueden. Sean espías, sean ladrones, sean corruptos, es igual. Ellos, mientras sean de su calaña, están siempre de acuerdo, ¿no? Aunque no les beneficien todo. Y respecto al tema de Egipto, pues qué decir, que el pueblo tiene sus reclamaciones ante un gobierno que está incumpliendo su programa electoral, pero el levantamiento militar es lo que cabe decir que puede ser más preocupante. Y por otro lado también el hecho de que el mismo día de que hubo levantamiento militar ya Al-Qaeda controlaba la península del Sinaí, ¿no? Que es la que hace frontera con Israel, ¿no? Y eso, Al-Qaeda, no nos olvidemos que es pues bueno, una sucursal de la CIA en Oriente Medio. Claro. Y esto es lo que ellos quieren tener controlado, es esa frontera con Israel, y habrá que estar muy atentos a lo que suceda en estos próximos días, estas próximas semanas, con ese tema de Egipto. Es muy preocupante porque el pueblo tiene derecho a levantarse frente a las injusticias de un gobierno legítimo, pero los lobos siempre están al acecho. Y en este caso no es menos, ¿no? Si hubiera un levantamiento popular similar en España, pues imagino que intentarían mover ficha como han hecho en Egipto, ¿no? Pero cada vez lo van a tener más difícil. Cada vez tienen un pueblo, a lo largo del mundo, cada vez el pueblo está más despierto, más informado, y no van a poder. El poder popular acabará triunfando, sí o sí. Uh-huh. No es hoy mañana y si no pasado, ¿no? Pero creo que tenemos claro que la partida está prácticamente perdida por su parte, y ellos lo que están dando son los coletazos del fin de un sistema injusto y el fin de la injusticia social en la que vivimos a nivel mundial. Ya, uh-huh, no es solo de países, claro, es una cuestión mundial, ¿no? Yo creo que la indignación global va a llevar a un cambio, esperemos, a un cambio de paradigma, de ver el mundo, de ver cómo se gobiernan los países y de cómo se ejerce la política, que la política no es solo cosa de las instituciones, sino que ya hay movimientos sociales, movimientos ciudadanos que defienden más al pueblo que cualquier gobierno, ¿no? Alex, y esto se demuestra en muchos sitios. Te quería preguntar sobre esta oportunidad que tuviste para asistir a un encuentro, una charla, un diálogo que tuvieron con varios militantes sociales, entre ellos estuvo el filósofo Juan Carlos Monedero. ¿Qué nos podés comentar al respecto? Bueno, he estado ayer, acabo de llegar de Madrid, he estado en el Frente Cívico Somos Mayoría, que es un movimiento social que pretende aglutinar a una mayoría social para armar un frente frente a todas estas políticas neoliberales que nos pretenden imponer a través de palabras vacías como los mercados, la troika, el es necesario hacer esto o lo otro, y pretende devolver el poder al pueblo, es decir, establecer un poder popular que acabe de una vez por todas con la hegemonía institucional que mantienen un régimen corrupto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo que he visto es que verdaderamente Frente Cívico es un aliento de esperanza para todos aquellos que estamos ya un poco saber salida. Es que no es una de hoy para mañana, sino que es por recorrer y que tiene que producir resultados a ahí. Se está entrecortando el diálogo, Manu. Alex, se está entrecortando la señal. Bien, si te parece, dejamos aquí y nos estamos despidiendo hasta el próximo domingo, ¿te parece? De acuerdo, Norberto. Un abrazo muy fuerte a todos. Fuerte abrazo. Fue Alex Corrons desde España con su columna de todos los domingos aquí en el Club de la Pluma. Vamos a saludar a Ana Coreta, a Juan Carlos Sánchez, Mavi Novín Pisuto, Sergio Guiñanes, que están todos, Mónica Gómez, que están todos conectados, a Pichón Sosa Garay, que dice, manda saludos, queridos compañeros, un abrazo fraterno. Y en relación al editorial Gloria Elena Restrepo nos escribe, dice: excelente y brillante disertación, gratitud por difundirla. Debe ser por estas dignas y soberanas acciones que lo tienen en la mira a Evo Morales. Nuestro pecado, dijo en algún momento Evo Morales, es ser indígenas y antiimperialistas. No necesitamos embajada de Estados Unidos en Bolivia. Estados Unidos busca acabar con gobiernos antiimperialistas. Evo Morales nacionalizó el petróleo y el gas en Bolivia, expulsó la USAID de Bolivia, suspendió las actividades de la DEA, confiere 11 derechos a la naturaleza, y que es un hecho histórico allí en Bolivia, fundan la Universidad para los Nuevos Sabios Aymarás y expulsa a Coca-Cola y a McDonald's de su territorio. Este es el aporte que nos hace Gloria Elena Restrepo. Nosotros vamos a una pausa cortita y ya. Fabián dice que nos está escuchando desde Ushuaia. Fabián, bueno, le mandamos un fuerte abrazo a Fabián. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más del Club de la Pluma, que tenemos mucho para compartir como todos los domingos con todos ustedes. Bluebirds fly and the dream that she dared to, oh why can't I fly? Well, I see trees of green and red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Mientras aguardamos poder establecer la comunicación con nuestro compañero Manu Pineda para hablarnos sobre la realidad del pueblo palestino y este golpe en Egipto, cómo repercutiría en el pueblo palestino, vamos a ahora a escuchar la columna que nos acaba de enviar hace breves instantes nuestro compañero César Hernández Paredes desde México. High above the chimney top, that's where you find. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es domingo 7 de julio de 2013. Yo soy César Hernández Paredes. Norberto, Gabriela, allá en el Club de la Pluma, allá hasta Argentina, la otra punta de esta patria grande. Yo desde hoy, desde la ciudad de Zacatecas, porque hay 14 estados de la República Mexicana donde habrá elecciones intermedias el día de hoy, 14 estados, más de 30 millones de electores mexicanos irán a las urnas en medio de del proceso electoral más violento de la historia de México. Hay 5 candidatos asesinados. El coordinador, recién hace 2 días, acá en Zacatecas, el coordinador del candidato de la izquierda a gobernar el municipio más habitado de Zacatecas, fue asesinado a puñaladas. Hay mano del narco metida en más de 60% de las campañas electorales, un proceso totalmente complicado. En medio del peligro, los mexicanos salen a votar hoy por una esperanza. Estaremos nosotros comunicando en revolucion3.0.com, estaremos comunicando minuto a minuto en el Twitter @revolucion3-0, pero el próximo domingo seguro Norberto y Gabriela tendrán un reporte claro de qué es lo que pasó en este proceso electoral, que para los mismos mexicanos ha sido una sorpresa el nivel, la intensidad de la violencia con la que ahora se busca tener un cargo de elección popular, un hecho inédito en México, una exagerada violencia y persecución en este proceso de elecciones intermedias, previo al 2015, en donde se renovará a nivel federal la Cámara de Diputados y habrá un proceso electoral, pues que ya vemos ahora en estas intermedias regionales a qué niveles puede llegar. Yo soy César Hernández Paredes, ahora desde la Puerta del Norte de México, cubriendo el proceso de las intermedias, las elecciones intermedias en México. Para el Club de la Pluma, Norberto, un abrazo a la distancia. Gabriela, un abrazo a la distancia y estamos en contacto. Comandante Norberto Ganzi, hice una parada en este trayecto de un municipio a otro en esta cobertura de las elecciones intermedias acá en la República Mexicana. Comentaba off the record con Gabriela, comandante, que pareciera que este reporte está siendo dado desde el viejo este. Hay una necesidad de los medios hegemónicos, de los institutos electorales y del gobierno federal por no hacer público o generar una matriz de opinión en donde pareciera que se está llevando a cabo un proceso electoral limpio, democrático, participativo en México, pero hay muchos espacios, no me vanaglorio de decir que somos los únicos, hay muchos espacios alternativos y algunos medios independientes que están dando la batalla y están haciendo público lo que en sus manos está a hacer público. Hay una intervención directa del Estado en cada uno de los entidades donde hay elecciones en este proceso de intermedias. 14 de 32 entidades tienen elecciones en este momento. Son 30 millones de mexicanos los que acuden a las urnas y hay solamente les pondré un ejemplo: Culiacán, la capital del estado de Sinaloa. 3 de los 4 candidatos a ser presidentes municipales de la capital de Sinaloa en esta semana y media próxima pasada renunciaron al proceso por amenazas de muerte, así es de que queda solo el candidato del PRI, que irá pues solo para competir por una alcaldía que evidentemente no será una elección democrática. Y el caso más espectacular de este proceso electoral, que demuestra el rechazo de la ciudadanía a los partidos políticos, a la partidocracia y a cómo se están manejando las elecciones, es sin duda Veracruz, donde Morris el Gato, un gato candidato, está con 20% de las preferencias electorales, solo 2 puntos abajo del demócrata cristiano, que está con 22% de las preferencias electorales, es decir, a 22% de las preferencias electorales están con el candidato ser humano, demócrata cristiano del PAN en Veracruz, y 20% con Morris el Gato, un proyecto lanzado por los ciudadanos ya cansados de los partidos políticos. Y hacia abajo, 4 candidatos más, 2% remontable. Si llega a ganar Morris en Veracruz, seguiremos de todos modos gobernados por animales. Yo soy César Hernández Paredes y hasta el Club de la Pluma, hasta Argentina. Un abrazo. Hasta luego. Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y ahora todavía no hemos podido establecer la comunicación con Manu Pineda. Vamos a seguir intentándolo, no vamos a desistir de ello, ¿no? Vamos ahora a compartir con todos ustedes la columna que nos envía semana a semana nuestro compañero, el doctor Miguel Ángel Hidalgo, desde Australia, desde Sydney, hablando sobre China, su economía, sociedad y realidad. En el Club de la Pluma, desde la lejana China, el comentario de Miguel Ángel Hidalgo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, amigas y amigos del Club de la Pluma. Les habla una vez más Miguel Ángel Hidalgo para comentar sobre los últimos acontecimientos sucedidos en China. Bueno, en esta ocasión me gustaría platicar con ustedes algo que sucedió hace unos 10 días aproximadamente, entre pues, que se dio el flujo de información, que se aclaraban los acontecimientos. Sucedió en la esquina noroccidental de China, ¿sí? Entonces nosotros, si vemos el mapa, es la punta de China, una provincia fronteriza que tiene China, que es frontera con Centro Asia, ¿sí? Entonces, bueno, este lugar se llama Xinjiang. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, pues hubo un ataque a estaciones de policía, se reportaron 27 personas muertas, e inmediatamente después de que sucedió eso, bueno, el Partido Comunista salió a decir que era terrorismo, acciones terroristas, separatistas, que estaban minando el desarrollo, que buscaban minar el desarrollo económico de la provincia de Xinjiang y, lógicamente, la Unidad Nacional China. Y pues inmediatamente movilizaron contingentes del Ejército Popular de Liberación, de la Policía Militar, y en la plaza principal de la capital de esta provincia, pues hubo una gran actividad, un desfile militar prácticamente, para enseñar el músculo. Y pues como signo de advertencia, ¿no? Para las siguientes, en caso de que pudieran planear más altercados violentos. Ahora, ¿cuál es el trasfondo de esto? ¿Qué hay en esa provincia? ¿Por qué es importante? ¿Cuál es su historia? ¿Cuáles son sus características? Porque, bueno, ahí nos vamos a dar cuenta lo importante que es la provincia de Xinjiang para la seguridad nacional china. Bueno, la provincia de Xinjiang tiene un área aproximadamente de 1.660.000 kilómetros cuadrados y tiene una población más o menos de 21.8 millones de personas. Ahora, bueno, nosotros en programas anteriores ya habíamos hablado de la composición poblacional china, ¿sí? Que muchas veces pues tenemos la idea de que, bueno, en China pues todos son chinos. Bueno, hay 56 grupos étnicos en China, la mayoría, 90% de la población más o menos, son de la etnia Han, que pues es, digamos, el chino físicamente que conocemos todos, ¿sí? Y los restantes, 55 grupos étnicos, pues, como China es un gran país en términos territoriales, pues, físicamente son muy distintos, ¿sí? Por ejemplo, en el sur, parecen más del sudeste asiático, ¿sí? Gente más morena, un poco más baja de estatura, un poco más gruesa de complexión, y pues ya para el occidente de China, en donde está esta provincia de Xinjiang, ahí la gente pues es más de Centro Asia, ¿sí? Es decir, de las antiguas, colinda ahí con las antiguas repúblicas soviéticas socialistas, ¿sí? Lo que ahora es Kazajistán, Tayikistán, Kirguistán, el mismo Afganistán, ¿sí? Países que posiblemente, pues por la realidad geopolítica de América Latina, pues posiblemente jamás hayamos oído hablar de ellos. Entonces, bueno, en esta provincia la población se reparte 43% aproximadamente de una etnia, que es la mayoritaria ahí, que se llama uigur. Y el siguiente grupo, 40% aproximadamente de la población, pues son chinos han, ¿sí? Y después siguen, bueno, pues kazajos, kirguisios, tayikos, mongoles, ¿sí? Toda una gran variedad. Xinjiang es una provincia rica en petróleo, ¿sí? Esto hay que tenerlo muy en claro y hay que remarcarlo. Es el principal abastecedor interno de petróleo en China, ¿sí? China, la sed de petróleo que tiene para mantener su proceso de crecimiento económico es fundamental, es un talón de Aquiles casi casi. Y adentro de su territorio, Xinjiang es, digamos, que el yacimiento más grande de petróleo que tiene China a su alcance. Bueno, pues la bonanza petrolera, combinada con otras políticas preferenciales para las provincias del occidente de China, han hecho que Xinjiang sea la provincia en China con el Producto Interno Bruto per cápita más alto, ¿sí? Bueno, es también, lógicamente, por su ubicación, es un punto estratégico, no solamente para los flujos de capital dentro de China, sino para los flujos de capital regional, lo que sería Centro Asia, e incluso mundial. Sí, en este momento será pertinente recordar la tesis de el padre de la geopolítica, ¿sí? Mackinder, este geógrafo británico, que decía que el pivote del mundo es Centro Asia. ¿Sí? Es decir, fíjense, es decir, y vamos aquí a remarcar los nombres de los actuales países que se encuentran ahí. Afganistán, ¿sí? Kazajistán, Turkmenistán, Tayikistán, Kirguistán. Y bueno, ahí al ladito de ellos, a la vuelta de la esquina, la provincia china de Xinjiang. Entonces Mackinder decía, así, así de plano, quien controle esa región geográfica va a controlar el mundo, ¿sí? Va a controlar los flujos de personas, de capital que sucedan en el mundo. Y bueno, recordamos también que en la China milenaria, hace muchísimos años, por ahí atravesaba una parte de la ruta de la seda, ¿sí? Que era la ruta que conectaba comercialmente a lo que es el subcontinente indio con China, con sus antiguas capitales, ¿sí? Pekín, Xi'an. Entonces, la importancia de esta región, de esta provincia, Xinjiang, pues es insoslayable. Ahora, ¿cuál es la situación? ¿Sí? Es decir, hay los ataques que se dieron, ¿son ataques terroristas o no? Porque en algunos reportes el Partido Comunista ha incluso especulado sobre la posible, bueno, antes, la posible filtración de terrorismo de Al-Qaeda en la región, ¿sí? No mencionando el nombre de Osama Bin Laden, pero mencionando grupos terroristas islámicos, fundamentalistas, separatistas. ¿Es verdad esto? ¿Hay una posibilidad de que eso suceda? ¿Y cuál es la conexión con, digamos, la vida diaria que se lleva en esa provincia? Bueno, evidentemente por la cuestión del tiempo no me alcanzaría para desarrollar todo el punto, pero es importante notar que lo que está haciendo el Partido Comunista con estas regiones, estas provincias, que son étnicamente mayoritarias de otros grupos étnicos, es enviar una avanzada de la etnia Han, que es la mayoritaria en China, y controlar la economía de esos lugares a través no solamente de personas, sino de, pues, la institucionalización, ¿sí?, de burocracia, de la creación de ciudades, de terrenos administrativos, y pues así, digamos, que expandir su economía, su poder político en forma de economía, como decía Michel Foucault. Bueno, muchísimos, ustedes pueden revisar en internet, hay varios reportes, bueno, de todas estas organizaciones, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, se llama otra, ¿sí? cuya nota al pie, cuya solvencia moral se ha puesto muchas veces en tela de juicio. Pero bueno, estas organizaciones lo que subrayan es que, en este caso los uigures, así como son los tibetanos, ¿sí? En el Tíbet, que está ahí abajito de Xinjiang, no les son respetados sus derechos de libre ejercicio de su religión, de su idioma, de sus tradiciones, ¿sí? Esto es ampliamente debatible, ¿sí? De hecho, la Constitución china tiene un artículo que dice que no solamente hay que proteger, sino fomentar eso, e incluso se ha fomentado, ¿sí? Y una rama básica, una estrategia básica de esto es el turismo. El turismo comercial en China es importantísimo, es enorme, ¿sí? Mueve millones de dólares. Más bien lo que hay que hacer es ver esto desde el punto de vista crítico, ¿sí? El que se desarrollen complejos turísticos que de alguna manera preserve la cultura de los uigures, de los tibetanos, no necesariamente significa que va a redituarle a la gente en forma de, pues, justicia social, ¿sí? ¿Quién tiene el control del tiempo y del espacio, de las transformaciones de ese lugar? ¿Los uigures? No. El Partido Comunista Chino a través de sus instituciones. ¿Los uigures tienen acceso a eso? Sí. ¿Sí? El alcalde, hay uigures en los altos puestos de la burocracia local, pero la autoridad máxima en esa provincia es el secretario del Partido Comunista, y el secretario del Partido Comunista no es uigur, necesariamente. Entonces, bueno, hay que poner siempre en contexto estos debates, porque inmediatamente hay quienes buscan sacar partido de esto, ¿no? Principalmente las petroleras transnacionales, que ya sabemos cómo han operado en otras latitudes, ahí, incluso ahí en Centro Asia, ¿sí? Con Afganistán, ahí más para la izquierda, y en Irak. Entonces hay que verlo siempre con ojos críticos. Y bueno, pues hasta aquí nos quedamos esta vez. Es un tema muy amplio, queda para mucho. Y si quieren después lo podemos comentar después, igual con lo que sucede, comparándolo con lo que sucede en el Tíbet. Y pues bueno, hasta aquí la dejamos esta vez. Un gran saludo para Gabriela, para Norberto, ustedes que se dan el tiempo de escucharnos. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos el siguiente domingo. Hasta luego. Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele. Sube contigo, amor americano. Sube contigo, amor americano. Continuamos nosotros en el Club de la Pluma, y antes de saludar a nuestro compañero y amigo, el licenciado Carlos Pereira Mele, quiero primero comentarles que Wally Miguel Longarini, nuestro poeta pueblo, nuestro hermano del alma desde hace tantos años, nos honró con un escrito de él relatando lo que vivimos el viernes 28 de junio pasado en el Archivo Provincial de la Memoria. Dos comentarios. Uno, un tanto jocoso, que dice: tan agrandados los plumas, dice: felicitaciones Norbis, cumpa querido, dice Adriana Posadas de Rosario. Y Norma Romero dice: felicitaciones al Club de la Pluma por decir lo que muchos no se animan a decir, publicar, leer o escuchar. Felicitaciones por mostrar otra perspectiva de la historia y de la vida cotidiana que nos ayudan a reflexionar. Saludos a todo el equipo. Gracias, Norma, por tus conceptos. Ahora sí, quería compartir con todos ustedes esto, la nota de Wally. No sé si después usted la quiere comentar, Gabriela, pero bueno, vamos a saludar ahora a nuestro compañero amigo, el licenciado Carlos Pereira Mele, para darle un cierre a este gran panorama internacional que tuvimos hasta este momento, salvo dos horas, me están chillando. No, dos horas no, tuvimos la apertura del programa, bueno, hora y media, no se enoje. Salvo la participación que hasta ahora no hemos podido lograr con Manu Pineda para hablar sobre el tema palestino, pero bueno, vamos a ver si podemos cerrar con el licenciado Carlos Pereira Mele. ¿Cómo te va, Carlitos? ¿Qué tal? Buen día, ¿no, Roberto? ¿Cómo están? Bien, te imaginarás que hay un par de temas que han sido los centrales a nivel geopolítico. Uno, esta mamarrachada que fue realmente un acto criminal por parte de Francia, Francia, Italia, España y Portugal en contra de la investidura presidencial del presidente Evo Morales Aymá del Estado Plurinacional de Bolivia. El caso Snowden íntimamente ligado con esta actitud patotera y ha sido un acto criminal, se lo mire por donde se lo mire, por más que lo quieran minimizar. Y el caso del golpe militar en Egipto, ¿no? Las consecuencias que ello puede llegar a traer. Por eso me gustaría que, bueno, no sé si vas a andar por ese lado, ¿no? Antes una pregunta que te hace Néstor Forero. ¿Cómo está la pecera? Dice. Dile que ha recuperado la transparencia a sus aguas, que ya eran una cosa barrosa peor que el lago San Roque de Córdoba. Claro, está bien. O sea, era con agua del lago San Roque, más o menos. Exactamente, incluidas las algas. Incluidas las algas, bien. Bueno, ahora vamos a la parte seria. Bueno, Norberto, mira, lo que ha ocurrido en estos últimos días con el ataque que ha sufrido una nación sudamericana y prácticamente en su conjunto, nos debe hacer abrir los ojos en definitiva. Desde esta humilde columna siempre en los últimos años venimos planteando de que el mundo realmente está en un conflicto de baja intensidad, pero conflicto, en el cual los bandos están perfectamente delimitados. Y eso nos debe llevar a empezar a comprender cuáles son las necesidades y las urgencias que tenemos que ir teniendo, y fundamentalmente en el área de defender lo conquistado y impedir agresiones futuras. Lo que ocurrió con la detención del avión del presidente de la República de Bolivia en un país pequeño como Austria, nos debe llevar a reflexionar, entender que el mundo desde la aplicación de las actas patrióticas que instrumentó en su momento el gobierno del presidente Bush no ha variado, es el mismo mundo, nada más que lo que han cambiado son los participantes en el juego de las administraciones. Seguir creyendo que Europa tiene algún tipo de independencia, que Europa tiene una política exterior propia, es realmente equivocarse muy feamente. Europa, como bien la delimitó en su momento, me refiero a la Unión Europea, ¿no? El presidente Putin es un gato gordo, rico, pero cero de política exterior y cero de política de defensa propia. Europa es un apéndice, la Europa de la Unión Europea, es un apéndice de la política exterior y de la política militar de los Estados Unidos de Norteamérica. Y esto se ha visto en los últimos años, porque esta misma Europa que detuvo al avión del presidente Evo Morales, es la misma Europa que ha permitido que existan centros ilegales de interrogatorios de la CIA en el mismo continente europeo. Es el mismo que permite, abastece los vuelos secretos de los aviones de la CIA que transportan prisioneros del mundo árabe o de Afganistán, repostan combustible en territorio europeo y van a esas cárceles ilegales que han montado alrededor del mundo. Es la misma Europa que a través de sus órganos gubernamentales ha dicho cero sobre el tema de la cárcel ilegal de Guantánamo. Es evidente que bajo el pretexto de la seguridad nacional nuevamente y de la seguridad global, se ha implementado todo un gigantesco aparato, y que bueno, en este caso como el que había que detener era un collita que andaba por ahí dando vuelta, no iba a causar mayor efecto, y además era una clara demostración de su subordinación que tiene la Europa a Estados Unidos. Es muy clara las declaraciones, hasta patéticas e hipócritas, la del canciller español, que habían recibido información recibido, parece ser de que tienen una conexión con algo, algo que no se sabe qué es lo que es, que no lo definen, de dónde proviene, y que le informó que adentro de la máquina volaba este muchacho Snowden, que les ha puesto pata para arriba, parte del infernal aparato de escucha global que han instalado. Acá también debemos decir otra cosa, ¿no? El infernal sistema de información que ha instalado Estados Unidos y que Europa lo acompaña, porque en los últimos días, por ejemplo, el diario Le Monde informó y mostró un esquema de que en Francia hace lo mismo con sus ciudadanos, ha montado un gigantesco sistema de escuchas, que además, gracias al Wiki y a Snowden, los mismos europeos, sus aliados, se han enterado por esa vía de que estaban siendo escuchados totalmente. Por supuesto que sabemos que en el mundo el sistema del espionaje espía a todos, pero más allá de eso, se enteraron de que los aliados más firmes que tiene Estados Unidos estaban perfectamente monitoreados por las centrales de agencia de información de Estados Unidos. Todo esto no sirvió para nada. Eso es una de las primeras conclusiones. ¿Por qué? Si, con el sistema de informaciones que tienen, control cibernético, control satelital, control de los vuelos, agentes doble que tienen instalado en todos lados, no pudieron detectar si había o no subido este personaje buscado por ellos en el avión del presidente de Bolivia. O sea que también debería demostrarse que la gigantesca inversión en dinero que tienen puesta Estados Unidos y sus aliados no sirvió, y perdón la expresión, para un carajo. Han gastado plata en algo que evidentemente no sirve, pero sí nos ha servido a los sudamericanos. Por primera vez, después de mucho tiempo en lo que va del año, luego de las gigantescas ataques que hemos sufrido mediáticos que decían que la UNASUR estaba en decadencia, que el Mercosur ya no corre más y lo que corre es los aliados, que dicho ese paso no participaron de la reunión en Bolivia, los aliados de la famosa Alianza del Pacífico, era lo que se estaban por imponer. Gracias a este traspiés, entre comillas, que cometieron las agencias de información norteamericana, la UNASUR ha tenido que motorizarse, nuevamente hemos estado en el tapete y a nivel mundial, la UNASUR ha dado una demostración de unidad y además de presencia y de que no va a permitir más estos actos y solicitó además que los países involucrados en este acontecimiento aberrante dieran las explicaciones y las disculpas correspondientes. O sea que me parece que el tiro salió por la culata, todo lo que intentaron hacer fue primero castigar a un país rebelde o díscolo al sistema, salió mal, intentaron detener al supuesto entregador de información que no iba en el avión, le salió mal, y a su vez hicieron nuevamente levantar esa resistencia de los pueblos latinoamericanos a la agresión permanente que hemos sufrido. Primero, de las naciones colonialistas europeas, que siguen con la misma mentalidad, y también con el tema de la acción imperialista norteamericana en nuestra región. O sea que en ese aspecto también ha sido un fracaso la operación. Pero, acá siempre está el pero, esto nos debe llevar a concluir. El mundo está en conflicto. No podemos bajar la guardia. Debemos estar permanentemente en estado de alerta. Entender cómo es el nuevo sistema de control mundial. Operar sobre ellos. Acordar con nuestros aliados y vecinos las formas en que vamos a instrumentar sistemas defensivos ante este tipo de acciones. Y además, ponernos nuevamente en marcha para demostrar a este mundo en conformación que el bloque sudamericano tiene que consolidarse. y en esto le toca mucho a todos los participantes de la cumbre que hubo en la República de Bolivia en los últimos días para protestar por la acción sobre el presidente de Bolivia y nuevamente hacer presiones que correspondan sobre nuestros vecinos también de la Alianza del Pacífico para que entiendan que en la unidad está el poder real, en la desunión está nuestra nueva recolonización en el siglo XXI. También con el tema de, y pasando a otra arista, el Medio Oriente nos ha vuelto a dar otra sorpresa. Y un país africano que hace casi un año había logrado y había desestabilizado un régimen de más de 30 años, si sumamos a Mubarak y el anterior al-Sadat, que fue asesinado en un acto público, que logró sacarse de encima un tirano que había gobernado tantos años, con una ubicación y con una visión geopolítica distinta a la de sus ex aliados árabes, ha dado un nuevo paso. Ha dado un nuevo paso. Y acá es interesante y se verá en los próximos meses cómo es este tema de los grupos, esto denominado la hermandad musulmana. Que debemos recordar que la hermandad musulmana son grupos fundamentalistas que se desparramaron por todo el Medio Oriente y que básicamente su fundación tuvo un guiño del Imperio Británico en su momento. Estos grupos, luego por supuesto con el paso del tiempo, con el cambio de los distintos poderes mundiales, han ido variando de algunas posiciones, pero en el fondo es el islamismo político y es justamente el que en los últimos años viene causando problemas internos en los países donde ha asumido. El otro país que parece ser que ha sido eliminado de la tapa de los diarios es Turquía. En Turquía también el gobierno ha estado pactando con la hermandad musulmana y eso ha llevado que las masas poblacionales, generalmente los jóvenes y las clases medias, repudiaran esas alianzas. Y en el caso específico de Egipto, ha pasado absolutamente lo mismo. Ahora, el presidente de Siria dijo claramente que con el derrocamiento de Mursi era el fin del islamismo político que se había intentado instalar en el Medio Oriente como una variante para no cambiar nada de la política en los países dominados del Medio Oriente. En este caso es impresionante ver y poder analizar que millones de egipcios nuevamente estuvieron en la calle para volver a torcer el destino a favor de los pueblos, y no debemos olvidar que son dos los países que han guiado el mundo árabe desde la descolonización. Uno es Egipto y el otro es Siria. Uh-huh. Oh casualidad, Siria está siendo tremendamente afectada por agresiones externas perfectamente planificadas y ya no solamente denunciadas, sino comprobadas esas denuncias. Y Egipto es el otro país que todavía mantiene una relación de equidistancia todavía con cuál es la posición que va a tomar de ahora en más con relación al conflicto del Oriente Medio. Habrá que esperar unos días, pero más que un golpe de Estado, me parece que fue un golpe popular al cual las Fuerzas Armadas se vieron obligadas a acompañar, porque tener 23 millones de personas en la calle, sinceramente, era algo que podía derivar en cualquier cosa, y el ejército rápidamente tomó las medidas pertinentes para evitar que el caos se trasladara y se transformara en una nueva cuasi guerra civil. Seguro. Por supuesto que va a venir ahora una contraofensiva de todos estos poderes que han financiado, organizado y y tratado de instalar a la hermandad musulmana, y me refiero a los países europeos fundamentalmente, uh-huh. y a Estados Unidos, y creo que va a haber desestabilización en la región y fundamentalmente en Egipto por un periodo prolongado de tiempo. Esperemos que logre revertirse también esta nueva situación y que el pueblo egipcio logre encaminarse de acuerdo a sus objetivos nacionales y además que siga siendo el faro que inauguró Nasser en su momento con la revolución nacionalista árabe, uh-huh. que logró sacar años de tiranías, de monarquías medievales y a los colonialistas que tantas veces y siguen ahora haciendo daño en ese pobre Medio Oriente, uh-huh. tan rico y tan pobre en sus poblaciones, ¿no? Que así sea. Carlitos Pereira Mele, te mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias por su excelente exposición en el día de hoy, querido. Muchas gracias a ustedes, un abrazo a todos. Qué lujito tenerlo a Carlitos Pereira Mele también aquí en el Club de la Pluma, con su desarrollo sobre geopolítica, impecable el hombre. Este es el texto que Carlos Maciocchi, nuestro compañero desde Villarrica, Chile, y a pesar de los vientos nos ha enviado para compartir con todos ustedes. Los oportunistas, los cuentamonedas, los pedigüeños, los mediocres, los vendedores de la droga más dañina para las masas, la resignación, los hijos de ninguna puta y los renegados del concepto pueblo, los media clase y piojos mal resucitados del mercado, los que se burlan de los sueños y se aferran a nuestras pesadillas, los que excluyen a los que luchan y que no se incluyen en ninguna lucha, los que tras una victoria se ponen en primera fila y se inventan victorias, los que se venden, los conversos sin principios y con un fin cierto, son aquellos que conspiran contra toda esperanza, porque su futuro no es más que la muerte, su muerte política. Amarillejos, gusanos y lamebotas no son la nueva mayoría, no son más que una vieja porquería en nuestra historia política. Este es el texto de Carlos Maciocchi, nuestro compañero. Vamos a la música y ya regresamos con más El Club de la Pluma. De un mundo se aplazó por un momento, un breve lapso del tiempo, del universo un segundo. Sin embargo, parecía que todo se iba a acabar por la distancia mortal que separó nuestras vidas. Realizaron la labor de desunir nuestras manos, y a pesar de ser hermanos, nos miramos con temor. Cuando pasaron los años, se acumularon rencores, se olvidaron los amores, parecíamos extraños. Qué distancia tan sufrida, qué mundo tan separado, jamás hubiera encontrado sin aportar nuevas vidas. Esclavo por una parte, servir criado por la otra, es lo primero que nota el último en desatarse. Explotando esta visión,

cierra el 9 de julio de 1936, cierra un ciclo que yo he denominado ciclo independentista, que en realidad toma tres momentos que son claramente identificables y que tienen una secuencia, que son la asamblea del año 13 primero, la sanción de la independencia en 1815 en Arroyo de la China, en Concepción del Uruguay, y finalmente la consagración de la parte del territorio nacional de la actual Argentina, que quedaba fuera de esa primera sanción de independencia de 1815 en 1816. Es interesante ver este proceso en perspectiva, porque en realidad la historia oficial nos ha mostrado 1816 con la asociado con la independencia de España, fundamentalmente de el territorio del Río de la Plata, pero hace omisión deliberadamente de lo que fue la sanción previa en 1815 de una independencia previa en clave federal, a partir de lo que era el antecedente del Pacto Federal Argentino, a partir de una iniciativa de Artigas y del respaldo de los gobernadores de las provincias de Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos, además de poblaciones negras y de pueblos originarios, las misiones y una delegación cordobesa. Es decir, hay todo un nucleamiento que sanciona la independencia, y en realidad quienes sancionan la independencia en 1816 son las provincias que habían quedado fuera, que eran las que estaban bajo la órbita de Buenos Aires, es decir, las provincias del centro y del noroeste actual del territorio nacional. Uh-huh. Y esto es muy importante porque mientras que en el caso de la sanción de 1815 no hubo ningún tipo de disidencia respecto de la sanción de la independencia, en 1816 vemos que hay resistencias muy importantes de algunas oligarquías y sectores comerciales del noroeste argentino que estaban muy vinculados con lo que había sido todo el sistema comercial español. Uh-huh. Por eso el papel tan determinante que va a jugar la presión de San Martín e incluso su amenaza velada de intervenir con sus tropas en caso de que la solución independentista no se tomara rápidamente. Uh-huh. ¿Hubo actas secretas en esa declaración de la independencia? Hubo actas secretas, pero que no han tomado estado público. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad es un momento, era muy frecuente en la época, celebrar determinados acuerdos y dejar otras cláusulas que podrían generar ciertas reacciones incómodas en términos de la política local. En realidad lo que se trataba era garantizar la integración territorial, y muchas veces determinadas disposiciones que tenían que ver con el otorgamiento de armas, el otorgamiento de subsidios y demás, que podrían ser vistos casi como una especie de chantaje, eran dejadas fuera de las sanciones oficiales. Uh-huh. A tanto tiempo de la declaración de la independencia, ese espíritu independentista que tenía fundamentalmente el general San Martín, ¿Hemos logrado trasladarlo a la actualidad o todavía estamos tratando de romper con estas dependencias imperiales de un lado del Atlántico y del otro lado? Yo creo que desde lo que se conoce como los países centrales, claramente seguimos viendo, lo siguen viendo en términos coloniales. De hecho, lo vemos a partir de lo que han sido las políticas implementadas en el resto del mundo en la década de 1990, ¿no? O a partir de nuestro país, claramente, del 55, y sobre todo a partir de la dictadura cívico-militar, el alfonsinismo y posteriormente las gestiones de Menem o de la Rúa, todo lo que tiene que ver con la privatización de los recursos, todo lo que tiene que ver con la extranjerización de la economía, lo que tiene que ver con la extranjerización del poder financiero, a nivel de la educación, el intento de generar una red articulada a nivel internacional de la CONEAU aquí es solamente la expresión local, de tratar de generar o de instalar ciertos estándares en términos de exigencia y de calidad educativa que son impuestos desde el imperio, lo que tiene que ver con las políticas económicas a través del Fondo Monetario hasta 2013. Es decir, claramente vemos que hay una dependencia económica que intenta permanentemente reinstalarse y que los gobiernos nacional y popular desactivan, pero en la medida en que no se consoliden en términos de reformas constitucionales, y sobre todo de algo que a mí me parece que es esencial, que es romper con la dependencia cultural, ¿no? Es decir, los procesos de aculturación que son los que en definitiva marcan la pauta de dependencia más profunda y que tienen una enorme vigencia todavía hoy en día. Eso lo vemos, por ejemplo, en los contenidos escolares de nuestras escuelas. Respecto a los contenidos de la escuela, aquí tenemos en estudio a una referente en educación, que es la profesora Gabriela Fernández, que constantemente tiene que batallar contra imposiciones de conceptos equivocados desde lo histórico hasta lo conceptual. Digo, esta lucha es bastante desigual todavía, no, todavía esa dependencia todavía cuesta romper, y cuesta romper esos paradigmas instalados desde el mitrismo, el sarmientismo, donde nos han desfigurado la historia, nos han impuesto próceres que no lo fueron y que en suma fueron realmente promotores de genocidios. ¿A qué distancia estamos de poder romper con todo eso, Alberto? Y yo creo que por un lado nosotros encontramos lo que hoy se llama un proceso de, más bien en la formulación que en la realización efectiva de lo que se llama la batalla cultural, que yo creo que en realidad es una revolución cultural, ¿no? En realidad la visión sarmientina de la escuela es muy útil para generar obediencia, ¿no? Un orden vertical, rutinizar la obediencia, la dependencia en términos de que los sectores económicos más concentrados naturalmente tengan el control de la sociedad. Es decir, es una visión que en términos de obediencia social y de concentración de la riqueza y del poder es muy útil, lamentablemente, y es muy instrumental. Ahora, vemos que surgen sectores democráticos entre el espacio nacional y popular que están tratando y que estamos tratando, por ejemplo, a partir de la publicación de textos, a partir de iniciativas en respuesta a procesos como el que en la Ciudad de Buenos Aires ahora pretende suprimir historia de cuarto y quinto año, justo en el momento que los jóvenes votan, o educación cívica, o materias vinculadas con la dimensión técnica de la enseñanza, o biología, y reemplazarlo por formaciones del consumidor, o materias similares. Es decir, aquí hay un debate muy profundo en términos de si la enseñanza debe servir para construir ciudadanos o para construir consumidores. Claro. Y esto, en la construcción de consumidores, se encuentra en lo que tiene que ver con la concepción sarmientina de la jerarquía y de la subordinación, de la capacidad de establecer premios y sanciones por parte del docente, claramente un auxiliar notable. Ahora, lo importante es el hecho de que vemos que en la educación existen contenidos, la manera de disponerlo, los contenidos, definiciones tales como feliz experiencia para el saqueo que lleva adelante Rivadavia, o revolución libertadora para lo que ha sido un golpe de Estado brutal en nuestra sociedad, claramente está marcando una matriz o nuestro sistema de efemérides, que lo que hace es consagrar las efemérides de esta historia oficial que han sido los responsables de imponer la subordinación de nuestro país. Es una batalla profunda, pero estamos tratando de llevarla adelante a través de capacitaciones, de cursos, de publicaciones, de programas y en los espacios que se nos abren, de actos públicos. Es que me parece que estamos tratando de generar una reacción desde la sociedad, ya que no existe una política concreta a nivel institucional para tratar de profundizar rápidamente ese cambio. ¿Cómo reaccionan los jóvenes ante esto que se está tratando de dar vuelta en la deformación cultural? Los jóvenes que de alguna manera se insertan en la práctica política reaccionan maravillosamente. Uh-huh. Los jóvenes que de alguna manera no tienen incidencia o pertenecen a sectores opositores y que claramente tienen una visión de más bien de su proceso de formación más asociado al consumo que a la ciudadanía, en realidad casi ven como un alivio que una materia tan espantosa como historia, de acuerdo a lo que es la historia, en las formulaciones oficiales, desaparezca de la currícula. Bien. Lo último, ¿cuándo estás en Córdoba presentando tu último material? Mirá, la verdad que creo que es a mediados del mes de septiembre. Está publicado en mi página, pero no tengo presente la fecha concreta. Bien, bien. Bueno, te esperamos por aquí, por Córdoba. Pero aquí estaremos, sí, con muchísimo gusto. Listo. Alberto Letieri, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por habernos atendido y hacer referencia a esta declaración de independencia que esperemos que alguna vez se concrete en totalidad. Sí, sobre todo en lo cultural. Me parece que ese es el punto esencial, que hemos avanzado en muchísimos puntos en la última década, y creo que uno de los aspectos de todavía tenemos una deuda pendiente e importante, y que creo que podemos entrar básicamente en lo educativo y en lo cultural. Gracias, hermano. Te mandamos fuerte abrazo desde aquí. Muy buenos días, compañeros. Fue el profesor Alberto Lettieri hablando sobre la próxima celebración que se va a realizar, un aniversario más de la Declaración de Independencia de 1816. A veces nos preguntábamos aquí en el Club de la Pluma, independientes. Me acuerdo que en Radio Nacional Córdoba la primera pregunta que hicimos al aire allá por el año 2005, mayo del 2005, preguntábamos revolución y después independencia. Y éramos independientes. Uy, cómo nos ladraban, ¿se acuerda, profesora? Nos decían, pero ¿cómo va a preguntar? Somos independientes. Ah, sí, no me digan. Mire usted, todavía dudo mucho de la independencia, pero bueno, porque si no, no estaríamos con tantas explotaciones mineras, no estaríamos con tantas explotaciones agro y narcosojeras, todavía no estaríamos con tantas expulsiones y sometimientos, asesinatos de originarios, todavía no estaríamos con tanta intromisión de la falopa en nuestros jóvenes, todavía no estaríamos con tanta prostitución y tráfico de cuerpos, más allá de leyes y normas y declaraciones y la mar en coche. Todavía nos falta mucho para ser independientes. Vamos a saludar a nuestro hermano del alma, a Miguel Longarini. ¿Cómo te va, querido poeta pueblo? Buen día. ¿Cómo andas, hermano? Bien. Estamos acá con frío, bueno. Pero bueno, escucharlo. Querido amigo y hermano, me contaste el otro día, por eso te convoqué para hoy, hablar sobre un poeta que aparentemente, uno de los tantos, porque sé que hay varios, ¿no? Se nos están haciendo que lo olvidemos. ¿De quién se trata? De Esteban Agüero, el poeta puntano, uno de los mejores poetas puntanos del lugar y de nuestra, yo creo que de nuestra América, ¿no? Uh-huh. Cuando uno llega a verlo y visita lo que le guste, lo que le ofrecen, los lugares que existen, también está la casa del poeta. Todos la conocen, quien más o menos ha ido está en la entrada. Está muy bien mantenida, muy linda, es algo muy interesante para visitar, pero cuando uno se interna y se pone a hablar con quienes la ofician de guía y la custodian y la cuidan, también puede informarse de otras cosas, como que el presupuesto es súper escaso. Como en todos lados existe gente que se pone la historia al hombro y hace de eso su causa, y bueno, gente humilde, gente del pueblo, que tal vez con una magra jubilación se toma ese legado, un legado. Uh-huh. Y bueno, y hace suyo toda esa historia como puede, desde los lugares que puede. Y yo encontré en ese lugar a Pedro, un señor mayor, jubilado, que está dentro de, junto con otras personas, pero a mí me tocó encontrar a Pedro, y del cual me fue relatando su saber, el poeta, las condiciones en que vivió, en que murió, y también en las condiciones que se encuentra hoy. Reitero, la parte económica como para sustentar ese patrimonio, que es muy escasa. Él y algunos amigos ponen desde el esfuerzo de vender un CD, desde pedir una colaboración para hacer fotocopias, entregar algún poema del poeta, realmente en una calidad que no es la mejor, fotocopiado como se puede. Bueno, y además ahí existía un guía, una persona que realmente conoció muy profundamente y hizo también desde de la historia de Esteban Agüero una causa, como fue Jorge Coco Altamirano, un gran cantante, un autor, músico, que, bueno, trabajó también de secretario de Cultura en Merlo, hasta que en el 2011, Coco era un tipo realmente súper interesante, porque toda persona que haya pasado por ahí, este hombre le ponía tanta pasión y tanto saber y tanto... tanto amor a la obra de Esteban Agüero, que uno salía de ahí más que reconfortado y está emparentado con el poeta. Bueno, este señor, reitero, en el 2011, no tuvo la mejor idea que de alguna manera enfrentar con una, bueno, llamémosle con algo que es realmente normal, de poder intentar ser intendente del pueblo y enfrentar al feudo, o sea, con una agrupación donde un frente, él lo integraba, él se postulaba como intendente. Bueno, a partir de ahí, el intendente que estaba en ese momento, lo echó directamente de la secretaría, perdió su trabajo y, bueno, confrontó en la elección y perdió, por supuesto, sacó 100 y pico votos contra el resto, ¿no? Claro. Eso le causó alejarse de todo. Y, bueno, según me dice Pedro, con llanto me lo dijo, que este hombre después se enfermó con una enfermedad, una ACV, fue el que le ha complicado la vida y está internado en San Luis. Esto es lo que me ha dicho Pedro, ¿no? Y me gustaría que, si en la audiencia existe alguien que sepa algo más y que pueda acercarse, que podamos hacer algo, porque este Coco Altamirano, es un grande de la música, de la canción, y un tipo que ha llevado la obra del poeta por todos lados. Bueno, está en unas condiciones que no son las mejores, falto de dinero, falto de asistencia en lo económico, en lo afectivo. O sea que esto es lo que más o menos te dije por teléfono. Habría que buscar la forma de socializar la información que has podido lograr para ver que si compañeros, compañeras de algunos otros rincones del país puedan llegar a acercar su ayuda, su colaboración y rescatarlo, ¿no? Porque es la forma de cuidar a nuestra gente, a nuestros poetas, nuestros músicos, ¿no? Tanto estrellato, tanta farándula que no nos sirve de nada y estamos descuidando a aquellos que han cuidado la palabra. Claro, pero fíjate vos cómo estamos. Bueno, tu editorial habla de Evo, de lo que sucedió con Evo, y siempre el miedo, ¿no? Y esta persecución de los poderosos y de los que de alguna manera hacen del poder su mayor causa, porque y para ellos, ¿no? Por supuesto. Claro. Siempre han sido perseguidos. Esteban Agüero, hay que decirlo, ha sido perseguido por el peronismo, un hombre que fue preso por el peronismo. Que también tiene sus cosas. Bueno, por suerte, hoy se han ido cambiando. Algunos, bueno, tendrán algo para decir, pero quiero decir que este hombre, en su momento, por el poema, dice, Coco lo dice en algún video que está ahí en internet, que lo pueden ver, El Capitán de Pájaros. Es un poema hermoso que ha hecho Esteban Agüero, que dice que a Perón le cayó mal en su momento y lo hizo meter preso. Dice Coco, yo no he podido encontrar algo que relacione esto tan directamente. Sí que ha sido, en toda la biografía de Esteban Agüero, habla de que él ha sido perseguido por el peronismo, y en el 58-59... hace un reflejo en Canción para un Hombre Libre. Claro. Eso lo dice la bibliografía. Si ustedes quieren me despido con el poema para que lo conozcan. Bien. Los que no lo conocen. Bien, antes de eso queremos agradecerte, te mandamos fuertísimo abrazo a vos y a Mirta, agradecerte lo que has escrito, que titulaste Ecos del noveno aniversario del proyecto comunicacional El Club de la Pluma, que nos ha emocionado, nos ha vuelto a endurecer la garganta, pero bueno, queremos agradecerte, no dejar de agradecerlo al aire, y realmente nos ha emocionado. Bueno, no, en esto de agradecernos y agradecernos, vamos a estar todo el día, no, sí, pero sí. Realmente es una necesidad y una... Tiene que ser así. Yo escribí eso porque la verdad que estuve estos días ocupado y bueno, me ponía a escribir y no salía nada, pero quise destacar el proyecto tuyo, el de Gaby, que han hecho ustedes y que siguen adelante. Y también en el lugar donde fuimos de alguna manera homenajeados, reconocidos, como se le quiera llamar. Por eso hice un párrafo bastante importante, porque sinceramente el video institucional, el archivo de la memoria, tiene 200 visitas, no tiene nada. Esto hay que moverlo de alguna manera y darlo a conocer, porque en esto estamos. Seguro. En esto estamos, y es lamentable que estas cosas sucedan, pero suceden. No de gusto a esa gente, estos tantos compañeros fueron torturados, desaparecidos, ahí, en ese espacio, al lado de la catedral, al lado del cabildo, pleno centro de Córdoba, donde la gente no miró, no vio, no oyó, no sé qué pasó. Seguro, seguro. Pero bueno, así es lo que escribí. Bien. Y si quieren, si hay espacio, digo el poema Capitán de Pájaros. Por supuesto, por supuesto. De Antonio Esteban Agüero. Dice así: yo, Antonio Esteban Agüero, capitán de pájaros, general de livianas mariposas, estoy en Buenos Aires, la capital del Plata, para ser presidente y organizar la patria. Detrás he dejado los pueblos que me siguen, ejército de alondras, la división blindada de los cóndores, las águilas que saben del sabor de la piedra, calandrias, chalchaleros, chiriguas mañaneras, los secretos lechuzos que me pasan la información del día y de la noche. Tengo 1,000,000 de caballos, escucháis su relincho, que rodean la urbe por sus 4 costados. Tus jinetes son muertos de Facundo, son muertos de Ramírez, montoneros del Chacho, sableadores de Pringles, domadores, remeseros, rastreadores, guitarreros, espectrales jinetes que cabalgan 1,000,000 de caballos. Les ruego que se rindan, que depongan las armas, que guarden los tanques y encierren los cañones, porque mañana, mediodía, quiero estar en la Plaza de Mayo, sobre viejos balcones del Cabildo, para ser presidente y prestar juramento. Por los ríos de sangre derramada, por los indios y los blancos muertos, por el sol y la luna, por la tierra y el cielo, por el padre Aconcagua y por el mar oceánico, y por todas las hierbas y los bosques, y por todas las flores y los pájaros, y por el hambre de los niños pobres y la tristeza de los niños ricos, y el dolor de las jóvenes paridas y la agonía de los viejos. Juro. Yo juro hacer de este país la patria. Ordeno que se rindan, porque mañana a mediodía entraré a Buenos Aires. Tengo 1,000,000 de caballos. ¿Escucháis su relincho? Nadie podrá atajar. Este poema como ustedes pueden observar, tiene la frase hermosa, pero lamentable, en boca de este riojano presidente que tuvimos, que dice, él en todos sus mensajes o discursos decía, por el hambre de los niños pobres y la tristeza de los niños ricos, todos se recordarán. Seguro. Fíjense de dónde sacan estos tipos las frases para hacer de eso un eslogan que sea amigable, hermoso, poético, sensible. Bueno, también todos recuerden qué hizo de los niños pobres y qué hizo de los niños ricos. Seguro. Wally, Miguel Longarini, a vos y a Mirta, fuertísimo abrazo. Los extrañamos, los queremos mucho. Nos estamos encontrando en otro momento, ¿te parece? Bueno, querido, hasta siempre y ya nos vamos a ver. Y muchas gracias por todo a ustedes. No, al contrario. Fue Miguel Longarini, el poeta pueblo, desde 9 de julio, provincia de Buenos Aires, aquí en el Club de la Pluma. Ya regresamos con más. What a wonderful El Club de la Pluma presenta Los Malditos Excluidos de la Historia Oficial, a cargo de Jorge Orozco. Siglo XXI, sin Disepolín, el alma en ayuno cuelga de un violín. ¿Cómo le va, mi querido amigo? ¿Cómo anda Jorgito Orozco? Pero, ¿cómo te va, Norberto? Buen día. Muy bien, muy buenos días, querido. Usted nos dejó picando el domingo pasado. ¿Quién nace en una provincia argentina? No nos dijo dónde. Se suma a las fuerzas de la Confederación enfrentadas a la segregada Buenos Aires. Participa en la batalla de Cepeda, donde se destaca en la persecución de las fuerzas del innombrable y con minúscula Mitre, digo yo con minúscula, ¿no? Me parece bien. Fue gobernador de su provincia, que no nos dijo dónde, y Alberdi se refiere a él como el verdadero vencedor de Pavón. ¿Quién será este tipo? Y que alguien el domingo pasado supuso que podía ser Urquiza. Sí, alguien. O que era de Entre Ríos. Sí. Pero no. Es alguien que nació en la provincia de San Luis. Supuestamente, esto no lo tengo claro, pero es probable que sea antepasado de los actuales Rodríguez Sá. Ajá. Se llamaba Juan Sá. No creo, la verdad que no tengo los datos, Norberto, pero es probable que sean de la misma familia, ya que eran, en este caso, era Juan Sá con dos hermanos más. Así que, y como los actuales Sá son de familias tradicionales de San Luis, es posible, ¿no?, que sean familiares. Uh-huh. Ya abocándonos a nuestro héroe de aquella época, que nació allá por 1819, cursó estudios ahí en su provincia y rápidamente se incorpora a las luchas militares del lado de las fuerzas unitarias. Uh-huh. Pero también después, un parcito de años después, ya se hace de las fuerzas de la Confederación, y son quienes se enfrentan a como te decía antes en el anticipo, a la segregada Buenos Aires, y participan en la batalla de Cepeda. En esta batalla, al huir Mitre con sus fuerzas, él se destaca porque los persigue en esa huida, y posteriormente, en 1860, se lo designa gobernador de la provincia de San Luis, cargo que no llegó a ocupar. Pero después sí, un par de años posteriores, se lo nombra nuevamente y ocupa el cargo de gobernador, pero, acá un hecho curioso, solamente por 15 días. Ah. 15 días solamente como gobernador. Así todo, se convierte en uno de los principales jefes de la Confederación y participa poco después en la batalla de Pavón, donde vuelven a enfrentarse con la Confederación y Buenos Aires, y allí juega nuevamente un destacado rol, pero, como todos sabemos, alguien que traiciona, porque ya con la batalla ganada da la espalda, se vuelve, que es Urquiza, y le deja a Mitre el camino libre hacia el poder. Uh-huh. Derqui, en ese momento, que era presidente, juega la última carta que le quedaba y lo designa ya como jefe del ejército de las columnas centrales de la Confederación, pero ya a esa altura del partido estaba todo perdido, y años después es cuando Alberdi se refiere a Sá como que fue el verdadero vencedor de Pavón. Un poquito, unas semanas en realidad más tarde, Mitre ya toma el poder y Sá se tiene que exiliar en Chile. Desde ahí pasa a la Banda Oriental y se pone a las órdenes del presidente Berro del Partido Blanco. Esta actitud hoy llamaría la atención, ¿no es cierto? Pero en aquella época los federales, las montoneras, así como Varela, por ejemplo, no consideraban que las patrias chicas tuvieran fronteras, por lo tanto, luchar en lo que hoy es Uruguay, como luchar en lo que hoy es Argentina, para ellos era exactamente lo mismo, ya que el objetivo común a todos era la gran patria latinoamericana, ¿no? Estando ahí en Uruguay, se enfrenta con Venancio Flores, que era la expresión del Partido Colorado, que tenía una estrecha vinculación a Mitre. O sea, fíjate vos cómo en un territorio o en otro siguen siendo los mismos nombres los que circulan, ¿no? Poco tiempo después, y junto a su hermano Felipe Sá, participa de la Revolución de los Colorados que estalla en Cuyo, y donde la conducen varios jefes montoneros, entre ellos también Felipe Varela, donde le crean una situación muy difícil en esa revolución al gobierno de Mitre. Sarmiento en aquel momento escribe, por ejemplo, que Varela, Juan Sá y Solano López son las fuerzas íntimas, dice, del alma de la vieja América. Esto lo dice Sarmiento, ¿no? Equivocándose, ¿no? Porque evidentemente la vieja América era él y Mitre, ¿no? Claro. Después se tiene que exiliar, después del fracaso de esta revolución, se exilia nuevamente en Chile. Ahí pasó 10 años, un poco más, tal vez, hasta 13 posiblemente. Regresa a regresa Argentina nuevamente y fallece en Villa María, ahí en tu provincia de Córdoba. Sí, señor. En 1884. Vos sabés que Norberto Galasso, justamente en Los Malditos de la Historia, se pregunta Porque Mitre habla, por supuesto, pésimamente de Sá, ¿no? Entonces Norberto se pregunta, ¿qué otra cosa podría decir la historia mitrista de un hombre que fue enemigo acérrimo de Mitre, contra el cual luchó en defensa del federalismo provinciano? Y agrega que hay algo mucho más grave, que es el silenciamiento, el ocultamiento de su figura, porque, dice Norberto Galasso, que si los estudiantes no saben siquiera que existió, es menor aún la posibilidad de que intenten investigar la verdad y concluyan reivindicándolo. Claro. Por lo tanto, acá tenemos otro maldito más, víctima del control que la clase dominante ejerce sobre la historia, y como hace un momento ustedes ahí por la radio y con otro columnista hablaban de esta batalla cultural en donde el estudio de la historia o de la otra historia es tan importante, ¿no? Claro, claro, claro. Es sumamente, no solamente importante, sino necesario y urgente que ello ocurra, porque pasa el tiempo y se continúa repitiendo viejas recetas de concepciones históricas deformadas, de viejas recetas caprichosamente reformadas, y donde han puesto en tela de duda a reales héroes que hemos tenido no solamente en Argentina, sino en toda la patria grande, cuando no habían fronteras, la única frontera eran los océanos a ambos costados del continente, y nos han hecho morfar, nos han hecho tragar algo tan nefasto como que inclusive aquellas masacres, aquellos actos genocidas que se llevaron adelante eran necesarios para transformar y tener una patria grande, una patria que solamente ellos la concepción que tenían de patria era el puerto. El puerto y el Buenos Aires ganadero, agroganadero, y nada más. Claro, y el campo es la patria, ¿no? Claro. Norberto, y agregando a lo que vos estabas diciendo, esta historia la han construido no solamente en las escuelas, en los distintos niveles de enseñanza, sino que además también la han construido y la siguen construyendo a través de las calles, de las plazas, claro, de las estatuas, en todos los órdenes. Y yo te agregaría que me parece que es indispensable este cambio, y en esta batalla cultural, el tema de la historia no es lo único, pero para mí es esencial, si es que realmente queremos pensar en transformar de verdad el país y hacer un cambio de estructura que perdure en el tiempo, ¿no? Claro, claro, claro. Querido amigo, el anticipo para el próximo domingo. Bueno, para el próximo domingo. Nacido en una provincia cuyana. Una provincia cuyana, bien. Cuyana. Nacido, ya me anticipó que es hombre. Exacto, es hombre, sí. También de joven se incorpora a las filas unitarias, pasa rápidamente a las fuerzas federales. O sea, primero estaba con los unitarios, después se pasó a los federales. Sí, claro. Ah. Participó también de la Revolución de los Colorados, igual que Sá. Y algunos años después de su fallecimiento, ¿no? Un feroz asesino y dictador argentino lleva, para desgracia de él, su mismo apellido. Oh, bueno. No, déjalo ahí. Bueno, nos estamos encontrando el próximo domingo, querido amigo. Un abrazo, Norberto. Fue Jorge Orozco con los malditos excluidos de la historia oficial aquí en el Club de la Pluma. Breve pausa porque ya tenemos más todavía para compartir. No se nos vayan. No existe fuerza en el mundo que cuando del alma está todo. Cuando sabemos lo que tenemos y transparente todo. Visiones argentinas, una mirada distinta para que el árbol no nos tape el bosque. Visiones argentinas. visionesarg.blogspot.com.ar. Visiones argentinas. Hola, mi querido amigo, el profesor Juan Carlos Sánchez. ¿Cómo está usted? ¿Mejor? Acá andamos, un poquito mejor, ¿no? Tampoco la panacea, pero tuvimos un fin de semana donde pudimos descansar un poco de tanto ajetreo, ¿no? Y compartir un excelente momento el viernes en el Archivo Provincial de la Memoria junto a Wally y a el compañero Forero, ¿no? Y a Carlitos Pereira Mele, y donde pudimos dar fe de lo que es el Club de la Pluma a 9 años, ¿no? Que no es poca cosa. No, señor, ya lo creo, no es poca cosa. Querido amigo, su columna del día de hoy, ¿de qué nos va a hablar? ¿De qué te voy a hablar? Un poco está relacionado a lo que hablaba el profesor Lettieri, ¿no? Acerca del 9 de julio, y vos bien recordabas aquella vez en Radio Nacional en el 2005, ¿de qué independencia me están hablando, no? Claro, es inevitable, ¿no? ¿Independencia de qué? ¿Independencia para qué o para quiénes, no? Me surgen preguntas como educador más que como animal político. Porque independencia de qué, no sé, de una independencia por ahora formal. Cuando vos te interrumpo porque, bueno, vos haces una pregunta que me lleva a otra pregunta que me parece que es puntual. Cuando vos iniciás la carrera docente, ¿qué te enseñan a vos de historia? ¿Qué te enseñan de la Declaración de Independencia? ¿Qué te explicaron que fue el 25 de mayo y te tragaste para después repetir o después cuestionar y cambiar el discurso? En realidad soy autodidacto. Yo me tragué lo que querían escuchar, en la historia mitrista que querían escuchar, ¿no? Eso es normal en los profesorados, ¿no? Es decir, siguen enseñando la historia mitrista. Hoy también. Unos cuantos. Hoy también. Algunos se animan a decantar otra historia por su pasado militante en Montoneros, ¿no? O en el PRT, pero son muy pocos los que se animan ante el temor que venga alguna autoridad, abra la puerta y escuche, ¿no? Pero todavía hay muchos que conservan la matriz mitrista al momento de enseñar historia. La mayoría de los que damos historia o que vinculamos la historia a nuestras asignaturas, como es en mi caso, con instrucción cívica, investigamos por nuestra cuenta, ¿sí? Por ejemplo, si nos ponemos en materia de partidos políticos, hay un libro que no se puede encontrar, Historia de los Partidos Políticos, de Leonardo Paso, donde describe exactamente todo el proceso de formación de los partidos políticos desde la Unión Nacional y de Mitre en adelante, hasta las primeras décadas del siglo XX, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Está prohibido porque piensa de izquierda, entre comillas, ¿sí? Es lo mismo que le pasó a los libros de Paulo Freire en su momento, ¿no? Y uno leyendo ese libro, que pude contactarme con él por medio de amigos, medianamente pude ver otra historia, y en estos momentos yo estoy trabajando con otra historia, la de las personas con discapacidad desaparecidas, porque también es un aporte importante para conocer también que hubo otras personas que también lucharon, ¿no? Y entonces, con respecto a la independencia, lo que nos enseñan es prácticamente lo mismo. Menos mal que todavía algunos se animan a contar la verdadera historia, ¿sí? Que no es poca cosa. No, no. Y para contarla no hace falta buscar en algún lugar muy complicado, porque según, inclusive, muchas veces hemos dialogado con el doctor Néstor Forero, él cuando le facilita material a sus alumnos en las universidades, proceden directamente de los archivos de la Nación. No están ocultos en una caja negra donde nadie puede entrar. No, en eso tenés razón, pero ¿qué pasa? Los materiales están para poder dar cuenta de una historia que no nos quisieron contar. Claro, pero sobre todo hay que reconocer que ese material está a la vista a partir del 2003, ¿sí? Uh-huh. Antes del 2003, digamos que no te decían que había que buscar los documentos en el Archivo General de la Nación, uh-huh, donde podías encontrar todo el material. Ahora, por ejemplo, está subido al sitio del Ministerio de Educación de la Nación, claro, por ejemplo, claro, ¿sí? Donde hay unas guías didácticas realmente interesantes como para poder trabajar el tema, ¿sí? Y eso es importante para los futuros docentes. Claro, claro. ¿Por qué? Porque son los que tienen que empezar a dar esta batalla cultural ya desde las mismas escuelas, ¿sí? Porque es la única forma de seguir transformando un poco las mentes ahora oscurecidas por los multimedios que hacen su juego, hacen su jugada en función de los intereses que representan. Uh-huh. Porque no es casual que la construcción de la idea de la independencia precisamente hace a la conformación de un imaginario colectivo tendiente a sostener la dependencia y hacernos creer que somos independientes, uh-huh, cuando en realidad independientes mingas, como quien dice, sí, sí, hablando en criollo, sí, sí, porque es como vos señalabas, agrotóxicos y agronegocios por un lado, megaminería por el otro, y muerte en los pueblos originarios, y eso si no es dependencia, entonces ¿qué? Ni hablemos de la ley de entidades financieras con la burbuja de los bancos que cada vez está creciendo más, y eso es lo que es un punto preocupante en materia económica, que seguramente lo puede explicar mejor el compañero Forero, ¿no? Porque eso realmente me preocupa, porque pareciera que los bancos no tienen límites, y no nos olvidemos que la crisis de España surgió precisamente por la burbuja inmobiliaria que rodearon a los bancos. Ahora si bien está parado porque el patrón dólar está dando vueltas, no es un dato menor que los bancos siguen buscando su negocio y nadie le pone el cascabel al gato. Y eso también es un síntoma de la dependencia. ¿Cómo lo es la deuda externa? Uh-huh. La deuda externa es otra cuestión básica donde se demuestra claramente la vulnerabilidad de nuestro país, ¿no? Frente al exterior, ¿no? La vulnerabilidad financiera que lamentablemente condiciona los esfuerzos que se están haciendo en pos de una verdadera independencia, de la segunda independencia por la cual tanto estamos luchando. Seguro, seguro. Mi querido amigo Juan Carlos Sánchez, profesor Juan Carlos Sánchez, te mandamos un fuerte abrazo. Nos estamos encontrando el próximo domingo, si te parece bien. Sí, nos vamos a encontrar el próximo domingo por esta misma sintonía y para seguir dando esta batalla cultural que tanto trabajo nos está costando. Sí, señor. Fuerte abrazo, mi querido amigo. Otro para vos. Fue el profesor Juan Carlos Sánchez, responsable, conductor de Visiones Argentinas, entre otras tantas cosas, aquí en el Club de la Pluma. Ya continuamos con más, ¿eh? ya cerca el final. El final todavía no, ¿eh? Todavía no, falta un poquito todavía para terminar. I watched him bloom for me and you and I think to myself, what a wonderful world. Historia, memoria e identidad. En el Club de la Pluma, el espacio de Néstor Forero. ¿Cómo le va, mi querido amigo doctor Néstor Forero? Acá andamos, combatiendo como todos los días. Bien, me parece muy bien. Querido Néstor Forero, hay compañeros que te han dejado algunas postas. No sé por dónde vas a arrancar. Mira, yo iba a arrancar y por lo que pensaba hablar hoy, y vamos a ir tratando de ir sumando y contestando a esas postas que me han dejado ahí. Bien, dale. En el diario de hoy, en el diario Tiempo Argentino, de aquí de Buenos Aires, hay la nota de tapa, habla sobre el lavado de dinero, quiénes son los estrategas de la red del JP Morgan en el país. Uh-huh. Y le dedica un par de páginas. Y está basado sobre todo en la denuncia que hizo Hernán Arbizu, que era operario del JP Morgan en la Argentina. Uh-huh. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistarnos en su momento y de hacerle algún tipo de cuestionario a Arbizu, y que contestó con fluidez, dado su conocimiento de este enorme delito, que abarca no solamente la República Argentina, sino el mundo todo. Hay que tener en cuenta que el lavado de dinero y la fuga de capitales, hoy por hoy en el mundo, equivale a un tercio de toda la riqueza que se genera en un año. Y que todo esto se canaliza a través de los bancos, de los cuales hablaba Juan Carlos hace un rato, uh-huh, y de los paraísos fiscales. Toda una organización delictiva y una mafia a nivel mundial y una red criminal que aplica este elemento de saqueo a sangre y fuego y que se canaliza elegantemente en los cómodos escritorios y teclados de las computadoras de los principales bancos argentinos y del mundo. Y el JP Morgan es uno de esos bancos fundamentales en este entramado. Y hay que entender que JP Morgan también maneja el 30% del paquete accionario del grupo Clarín. Uh-huh. Bien, dice el artículo que el próximo jueves Hernán Arbizu, ex banquero de JP Morgan, que se autodenunció como corresponsable de haber ayudado a las principales firmas y fortunas de la República Argentina a lavar dinero, deberá presentarse a declarar ante el juez federal Sebastián Casanelo para clarificar cómo el banco operaba con cuentas en el exterior de clientes argentinos. Quien fuera uno de los principales ejecutivos de la banca privada para el Cono Sur está imputado en una causa denominada Autopistas del Sol Sociedad Anónima. Hay que entender que Arbizu manejaba fortunas de alrededor de 5.000 millones de dólares que se fugaban de la República Argentina. Uh-huh. El caso Albizu, señala el artículo, es una eslabón más la cadena de responsabilidades políticas de la estructura irregular del JP Morgan. El diario dice que es un ángel caído. No hay que entenderlo, que no es un arrepentido. Hernán Narviso, no es un ángel caído. me da un poco de... me provocó no, una leve sonrisa, me provocó. Y no le produce un escozor un poquito, una dilatación. Hay tal grado de hipocresía así a nivel general, hermano. Narviso es un hombre que... perseguido porque operaba dinero y ocultó, y como le faltaba dinero lo sacó de otras cuentas, y hasta que se dieron cuenta que él era el responsable de alguno que otro faltante, lo fueron a apretar, se vino de Estados Unidos acá, se autodenunció para no ir extraditado, claro, y ahora habla de lo que antes ganaba dinero sin ningún otro tipo de conciencia. Claro. No es un héroe, no, más vale, es un ángel y caído menos. No es un caído al catre. No es que esto él lo presenció, no, él lo ejecutó como otros tantos, como este caso que hoy tenemos en los Estados Unidos sobre las redes de espionaje. Hay que entender que todo forma parte de una red mundial de dominación y de manipulación, uh-huh, y de saqueo de los pueblos. Entonces, este hombre, en lo largo de estas dos páginas, habla de algunas personas que eran sus jefes y que son respetabilísimos profesionales y exitosísimos profesionales, reconocidos en todas partes, y que trabajan para el imperio. Así como a veces vemos a esos soldados camuflados y que tienen armas hasta los dientes, estos de saco y corbata son más letales que aquellos. Sí, señor. Sí, sí. Así es. Así que le vamos a dar algunos nombres, porque hace a esta cultura que tenemos, y fundamentalmente en las oligarquías ciudadanas de Buenos Aires, de Córdoba, de Rosario, por citar, o Mendoza o Salta, para citar las principales ciudades del país, son gente distinguida. Bueno, el principal es Facundo Gómez Minujín, hijo de la artista plástica Marta Minujín, y el segundo es el economista Juan Carlos Gómez Abaini, también. Ellos eran los responsables del JP Morgan en Argentina. Después señala que también estaba Andrés Rodríguez Lubari, como uno de los más responsables en el tema de saqueo, o de percibir, es decir, se les llamaba hunters, es decir, cazadores, buscaban dónde estaba la fortuna y le ofrecían sacarla del país y administrársela. Caso parecido al de Pat Gay. Pat Gay estuvo a su cargo la administración de la fortuna Fortabat, uh-huh, cuando Fortabat vendió Loma Negra. Y gracias al conjuro, no solamente de los bancos, sino de la política impositiva y tributaria en general de la República Argentina, que no ha sido reemplazada, uh-huh, hasta el presente, nosotros pagamos un impuesto por el pan, por la leche. Pero si vendemos un grupo económico, la venta de nuestras acciones está libre de impuestos. Entonces, lo que nos paga el rico lo debemos pagar los millones de pobres. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, Patrick, utilizando esas facilidades de no pagar impuestos y las facilidades financieras y bancarias que le han otorgado, sacó de la República Argentina todo el producido de la venta del grupo económico Loma Negra, del grupo Fortabat y lo envió a paraísos fiscales. Y aquí está en el artículo señalado que primero fueron 100 millones que se quitaron, después 430, después 600 y otros 600 más hacia el final. Y fueron hacia, el dinero fue girado a Estados Unidos, Inglaterra, Hong Kong y Suiza. Una vez más, los principales centros de poder económico, financiero, militar y de formación de los medios de comunicación tienen todo que ver. Y tenemos un imperio mundial que intenta dominarnos y su red abarca todo el mundo. Nos hacen, quieren hacer creer que tenemos una independencia cuando tenemos una cuestión cromática y musical, porque tenemos una bandera, es decir, tenemos unos colores que nos identifican, tenemos un himno que nos identifica, al cual cantamos, pero ese himno, cada vez que cantamos el himno, renovamos una promesa incumplida, uh-huh. Una promesa que es el verdadero futuro y proyecto nacional, que es oír el ruido de rotas cadenas y sentar en el trono a la noble igualdad. Uh-huh. ¿Mm? Eso todavía está pendiente en Argentina y en nuestro continente, y en el mundo entero. Néstor, como educador, así como le pregunté a Juan Carlos Sánchez, cuando vos estás frente a tus alumnos y les estás contando otra historia diferente a la que por ahí pudieron ellos aprender en su formación, ¿con qué respuesta te encontrás de los alumnos? Y te respondería como macedonio, no hay mayor vigilia que la de los ojos abiertos. Es decir, tengo el honor de que mis alumnos, cuando les muestro el texto original, copia del texto original del Pacto Roca-Runciman y los tratados que llevaron al Pacto Roca-Runciman, primero abran los ojos, como el 2 de oro, y después tengan una santa indignación. Yo tengo mucha esperanza en esa santa indignación. Sí. ¿Mm? Alguna vez el pueblo hará tronar su santa indignación en vez de la estúpida resignación. Ojalá que así sea, querido hermano. Ojalá que así sea. ¿Algo más para agregar, mi hermano? No. Bien, fenómeno. Te vamos a despedir con un fuertísimo abrazo desde aquí. Te extrañamos también a vos, sí. Y bueno, seguramente pronto nos volvemos a encontrar. Seguramente. Fue el doctor Néstor Forero con su columna habitual de la deuda externa, pero ¿saben qué? Ya no es el tema de la deuda externa de Néstor Forero. Es una deuda eterna que tenemos acá. Nosotros, tanto los argentinos como los latinoamericanos, tenemos una deuda enorme, enorme para con nosotros mismos. Ojalá que alguna vez podamos y seamos capaces de saldarla. Gabriela Fernández, nos estamos despidiendo para el próximo domingo. Estaba meditando en la dificultad que nos representa segmentar el programa. ¿Se acuerda? Antes hacíamos bloque internacional, después bloque latinoamericano, después bloque nacional. Y hoy está todo tan ligado que nos llegó la globalización, Norberto. Estamos todo el programa con panorama internacional. Discúlpeme, señora. ¿Usted recuerda que desde hace años, pero muchos años, yo sostengo que nada es aislado y todo tiene que ver con todo, y que todo lo que atraviesa a la gente en Europa, lo que atraviesa en Estados Unidos, lo que nos atraviesa a nosotros, todo, y desde la historia, la ciencia, lo económico, lo financiero, lo cultural, todo tiene que ver con todo, con una maquinaria perversa, y no tiene nada que ver con las teorías conspirativas. Tiene que ver con una maquinaria perversa que nos han... con la cual nos han manipulado desde hace cientos de años, no décadas, cientos de años. Sí, lo que pasa es que yo soy docente, entonces para mí es como necesario ir organizando la información de manera tal que sea accesible al otro, claro, ¿no? Por eso lo organizábamos en bloques y demás. Entonces ahora en lugar del Club de la Pluma vamos a hacer la ensalada del club, ¿le parece? Bueno, puede ser, como somos vegetarianos. Gente linda, nos estamos despidiendo. Gracias, profesora Gabriela Fernández, por la asistencia técnica, la coproducción, la coconducción y todos los que están por ahí. ¿Quiere agregar algo? Agregue nomás, no hay problema. Nos estamos despidiendo hasta el próximo fin de semana, el próximo domingo. Vamos a estar nuevamente a partir de las 10 de la mañana y no sabemos hasta qué momento es la finalización, porque para finalizar no tenemos por ahora este horario, afortunadamente, gracias a los chicos y a los compañeros de Radio Inédita, que nos bancan con toda su predisposición, todas sus ganas y toda su fuerza en este medio realmente donde no solamente nos sentimos cómodos, sino que estamos orgullosos de estar integrando una casa que pluraliza la palabra. ¡Qué maravilla! La pluraliza y con una altura impresionante. Cada uno de los compañeros que tiene programas aquí en Radio Inédita lo hace de esa manera. Realmente estamos muy orgullosos y contentos de estar aquí. Porque aparte no tenemos nada que perder. Nada que perder. Nada que perder. Tengo un póker de ases en mis manos. Una rayuela planeando a mis pies. Mil dados sin números rodando. Un juego sin jaque mate de ajedrez. Tengo una cuerda de abracadabras girando el tiempo jugado a cara o cruz. Papel, piedra, tijera. El todo, la nada, la luz. Tengo las barajas para la mejor apuesta, un bingo entregado a la suerte y al infierno de la ruleta de tus labios, intrigándome a desafiar la muerte. No hay nada que perder. Juego. Esto ha sido el Club de la Pluma. Fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre, el próximo domingo, con todos ustedes, revolucionando la palabra y la comunicación. Auspicia en el Club de la Pluma el CIESE, Seminario Iberoamericano de Estudios Socioeconómicos, la COOPI, Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, y UEPC Regional Punilla. El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda. Historia, memoria e identidad. En el Club de la Pluma, el espacio de Néstor Forero. Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi. El candidato de la patria, Hugo Chávez. Sí, podemos ayudar al mundo, cambiar la historia en un segundo. Si ayuda, se hará crecer. Está de moda ser el bien. Sin heridas, yo quiero aprovechar mi vida haciendo siempre, siempre el bien. Sabe el corazón del pueblo y de tu vida. vida, dale alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Si viviremos y venceremos. Llama el corazón del fuego. Los que quieran patria.